Bueno, por otro lado, contarles alguna. Ahí la que desapareció en la aduana, ¿no? Sí, ah, era ella la que fue a comprar los. Adelante. ¿No la volvieron a encontrar? Bueno, no les voy a hablar de los viajes porque si no, no es momento, pero por lo pronto contarles que además de la experiencia maravillosa de estar en Asís y de haber visto al Papa y de vivir experiencias inolvidables y de sentir la alegría de esa unión que se crea cuando hacemos viajes así, la coronación del viaje fue estar en Asís dando un taller a casi 80 formadores de Enneagrama de Italia, de la Asociación Internacional de Enneagrama de Italia. Y que lidera ese es un sacerdote, el padre Pangrassi, que tiene un libro sobre el Enneagrama, que lo tengo citado yo, fue uno de los primeros libros que leí de él. Y es maravilloso tenerlo sentado como alumno, porque cuando lo tuve en ese momento lo leía. Dice el Enneagrama, un viaje hacia la libertad. Es el cuarto que está en la lista de la bibliografía, en el manual. Se consigue, hay que buscar la editorial, que es Alterre, es una editorial católica. Es un libro para comenzar. Y les comparto esto por lo siguiente. Es increíble eso de que nadie es profeta en su tierra. Entonces, ocurre algo maravilloso para que sigan Causalen también. Ellos estaban asombrados del modo de enseñar el Enneagrama que yo tenía, porque ellos se quedaban solamente en describir la esencia y en hablar de las alas. Y solamente decían, yo soy un uno con ala 2 y tomo mi brazo de integración y evito mi brazo de desintegración. Era lo que hasta ahí llegaba. Entonces, todo lo que seguían hablando durante varios años era, por ejemplo, cómo cada tipología enfrenta al dolor, cómo cada tipología trabaja, cómo, es decir, trataban de ver a cada esencia en el ámbito o frente al tema que fuera. Pero no había más que eso, o sea, no había otra preocupación, no había más. Entonces empezaban a estudiar los subtipos, porque de alguna manera era un tema nuevo para ellos el trabajar los subtipos. Cuando yo les dije que no trabajaba los subtipos, se agarraban la cabeza. Y cuando les conté todo lo que estaba haciendo, ya el año pasado había ido y habían estado alrededor de 30, 35 personas. Este año eran casi 80, porque cuando se enteraron de todo, querían todos venir a escucharlo. Entonces yo les pido a ustedes, no sé cómo seguirá la película, pero por favor tomen todo lo que les enseñé y aplíquenlo, multiplíquenlo, porque algún día va a ser trascendente, porque no existe en ningún lado esa visión del trabajo integral del Enneagrama. Así que yo, mi mayor deseo que este año lo cerremos, teniendo ustedes más dominio y atención. Pregúntenme cuando tengan dudas, cuando hagan ejercicios, hagan su carpeta de trabajos prácticos y hagan el Enneagrama con personas cercanas. No tienen por qué ser expertos si no quieren. Pero empiecen a tener la habilidad de hacerlo, para que después a ver cómo les resulta. A veces yo no quiero ocupar tanto trabajo en lo práctico, porque quiero seguir dándoles material de trabajo más teórico. Pero los dejo para que ustedes me consulten o me pregunten, ¿sí? Así que es una alegría saber que en otras partes, como embajador de mi patria, uno va llevando un tema distinto y va causando buena impresión. Al terminar, yo les contaba al grupo cuando los dejé, me quedé unos días más y tuve esa experiencia. Al terminar el encuentro, un aplauso cerrado, no paraban de aplaudir y se pusieron de pie. Yo me puse a llorar, porque me imaginé, era muy fuerte, porque eran todas personas, no por un tema de edad, pero son personas que son todas profesionales y formadores de Enneagrama. O sea, no estoy hablando con personas que recién lo ven. Y el reconocimiento, cuando les di el tema de la herida en el interior, se quedaron mudos. cuando les di el viaje del alma, tremendo. Ahí no, se quedaron todavía, o sea, nunca habían visto eso. Y por supuesto cuando les expliqué el tema de los miedos en las etapas de la vida, todo era una sorpresa y me están pidiendo que vuelva el año que viene. Así que no sé si haré la planificación de nuevo en Asís, pero si lo hago o no, no sé, pero me siguen pidiendo que vaya. Con lo cual creo, como les digo, aplíquenlo, aprovechenlo, porque realmente en este momento lo que estoy observando que no hay material del Eneagrama que no salga de lo que ya sabemos, de la parte descriptiva y psicológica. Si alguno lee algún tema nuevo en algún libro que le cayó a la mano o se metió a investigar y tiene algún aporte, por favor, tráigalo, o sea, compartamos, ¿sí? Tengo dos o tres títulos para investigar y tengo un tema que me está volviendo loco, pero no tengo tiempo, que va a ser el Eneagrama y el sonido. Eso tengo acá, me está dando vuelta, vuelta, vuelta. Porque descubrí que los solfegios, que es un tipo de sonido muy antiguo, es la base del canto gregoriano. Ese es la clave para entender el misterio del sonido y del Eneagrama. Pero tengo que buscar gente que sabe música, tengo que meterme a investigar, pero ya tengo todo delante sobre el tema de cómo trabajar esto con el sonido. Porque yo creo que en las culturas antiguas lo vi, lo sé por la experiencia en Mesoamérica y en la zona andina, el sonido es curativo. Los cuencos, bueno, ya muchos de los que digo ya lo saben, ¿no? No se inventó nada. Ay, sí, lo que vos, yo te pido ayuda. Porque me parece que es de acá, de Argentina. Ah, bueno, dale. Porque... Y es realmente impresionante el efecto que genera el sonido. Porque a mí me pasó de estar en un momento muy triste y lo puse y es como que seguía triste pero serena. Era otra cosa, no era desencajada. Y realmente como yo sentí que hizo efecto, he comprado varios CDs y se los regalo a gente que sé que le puede hacer bien. Porque por las cosas que transita o que lo pueden realmente valorar. Dale. Sé que ha hecho efecto en otras personas. Dale, sí, tomalo. O sea, ya los estoy invitando a que investiguen, a que busquen, a que desarrollen, porque es maravilloso la posibilidad de llevar esto a otros niveles de profundidad. Repito, no hay literatura nueva sobre el tema, salvo la aplicación del Eneagrama en áreas, por ejemplo en la psicología, en el terreno de las organizaciones, o sea, la parte de aplicación práctica, pero no hay algo más sobre la profundidad. Entonces, bueno, el tema del sonido es una de las cosas que me apasiona, porque creo yo que es recuperar una sabiduría ancestral. Acuérdense que ellos lo danzaban, el Eneagrama, trabajaban con el cuerpo, con el lenguaje corporal. Ya hay danzas que tienen mucho que ver con los sufíes, que tratan de rescatar este conocimiento del movimiento corporal, que ya la gente de Bourdieu también trabaja el movimiento armónico para trabajar los hemisferios. Pero el tema del sonido me parece tremendo, porque según lo que puedo intuir, si entendemos que hasta donde yo llegué, no me meto mucho, solamente les digo para que vean, supongo yo soy dos, hay un sonido para el dos, pero hay un sonido para el 8 y para el 5. Entonces, si yo aprendo a estar en contacto con el sonido del 2, es como que me purifico. Un sonido del 4 y del 8, me equivoqué. Entonces, hay un sonido del 8. Si tomo ese sonido, si me conecto con ese sonido, es como que me conecto con el tesoro y me conecto con la limpieza. Cuando hago el sonido del 4 como 2, me conecto con una elevación. Entonces, una purificación, una armonía y una elevación. Esa es la sensación que... O sea, siguiendo solamente los brazos, los dos brazos, ¿sí? Ya les voy a... Entonces, esto supongo que si empieza a hacerse de tal manera con experiencia práctica, porque lo que tengo que hacer es trabajar sobre casos prácticos, esto va a dar un salto, me parece, es lo que más deseo, ¿sí? Bueno, vuelvo. tan. Les había dejado un material para leer, que era el tema de Más allá del muro de la luz. Las caritas ya lo veo. ¿Lo han leído alguno? ¿Alguno lo han leído? Bueno, a ver. Les había dicho eso. Necesito también ver el tema de la herida, de ¿cómo se llama? Les pedí que hicieran la carta sobre la misión, la carta a uno mismo, ¿no? Entonces, tenemos esas cartas para ver, que es lo práctico. Y quiero darles hoy un tema más teórico. Primero, necesito que de esto que les di para leer, lo tienen todos esto, ¿no? Además, o sea, ¿alguno no lo tiene? No quedó más, ¿no? Creo que es uno más. ¿No tenés tampoco? ¿Vos no te quedas ninguno, no? Los que lo leyeron, para saber si son muchos o pocos. Ah, son bastantes, bien. Entonces, alguien que se anime a decir algo sobre esto, no importa, a ver qué pasó, qué le llegó, algo. Si no, lo puedo dejar para mañana, para el miércoles, ya leyéndolo de nuevo todo, se lo tienen demasiado olvidado. ¿Qué les parece? ¿Que lo deje para el miércoles o que lo veamos ahora? Hablamos ya de eso todo acá, ¿sí? Hablamos todo, ¿sí? En realidad, el lunes pasado, el encuentro anterior, el día lunes, no diste esto, y el miércoles hablamos de... Sí, de la escala de los seres. La escala de los seres. ¿Y al terminar leímos algo de esto? Sí. Lo leímos... Hicimos hincapié en un párrafo de... esa parte, sí. Perfecto. Bueno, entonces, no quiero que... O sea, si lo tienen visto, y lo más importante de todo es si alguno tiene algo que decirme, alguna reflexión o algo. Si no, puedo dejarlo para que lo guarden como elemento de lectura, como reflexión de lo que habíamos hablado del tema del espíritu, el alma, el nivel de la conciencia angélica, todo eso. ¿Alguna duda quedó de eso? Porque creo que terminamos rápido. Tenemos la sensación que fue la mejor clase de todas. Bueno, siempre, voy a dejarlo siempre invitándolos a que ustedes me pregunten a mí. Yo no entendí nada, a mí me pareció dificilísimo. Bien. O sea, a ver, escuché asombrada, como decís vos, dificilísimo, etc. Pero después me pareció, salimos de acá, me quedé de acuerdo con ustedes, que yo me pareció dificilísimo. Bien. Dificilísimo comprenderlo. Era como mucha información. Perdón, ¿qué es lo que no entendiste? Todo lo que no, tiene que ver con la clase pasada, todo lo que tiene que ver con los ángeles, con lo de la sanación, con lo del alma que va y viene, bueno, no sé, ya dejé, no me acuerdo. Entonces, todo acá me pareció muchísima información, me pareció muy complicado. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos eso. Lo que yo les di a los que ya lo vieron y les pareció claro, bienvenido. Les doy al miércoles para que me pregunten lo que quieran de lo que hablé de aquella vez y relean si les queda dudas de esto. Los que no lo leyeron, traigan el leído. Pero así le damos más provecho, sí. Yo no tuve la posibilidad de estar en la clase esa y no tengo, si alguien lo tiene grabado. Lo que necesitan. Me lo mandan, gracias. Perfecto. Entonces vamos a dejar que eso quede como latente para la vez que viene. Así yo ya sé que de ese tema está visto. Acuérdense que es la base antropológica, entender qué es la conciencia, entender qué relación hay entre la conciencia y el alma, entender qué relación hay entre el alma y el espíritu, con minúscula, sí, y el espíritu con mayúscula. Entender en la escala de los seres que existen seres incorpóreos que tienen lo que llamamos ángeles, y lo expliqué, que vive más allá de la velocidad de la luz. Por eso entender que el límite de la velocidad de la luz separa dos realidades. Y entender, cuesta mucho entenderlo, que cada uno de nosotros, en nosotros, existen dos realidades tremendas. Una que vive a menos de la velocidad de la luz, y es lo que estás viendo de mí, y otra que está más de la velocidad de la luz, que es mi alma. O sea, lo que está más de la velocidad de la luz es mi alma. Es decir, que yo tengo dos componentes. Por eso es importante el tema del muro de la luz. Una parte mía está de este lado y otra de este. Todo mi cuerpo y mi psiquis está de este lado. Y en cambio, lo que llamamos el alma está vibrando a más allá de la velocidad de la luz. Esta es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Con lo cual, si entendemos esto, lo que estamos diciendo es que somos una unión de dos realidades. Y ese es el gran secreto. Y bueno, todo lo que dije para no repetirlo. Pero entender quiénes somos es fundamental. Y entender que en la medida en que nos conectamos, tenemos conciencia de nuestra alma, es decir, acuérdense que a medida que uno va tomando conciencia de sí, los pensamientos se van acercando. Cuando elevo la conciencia, mi elevación de la conciencia me acerca, me eleva la vibración. Todo es un tema de vibración. Cuando la persona está vibrando denso, es porque está atrapada, como dice el artículo, en una densidad producto de sus pensamientos negativos, de su falta de conciencia de sí mismo, etcétera, etcétera. Cuando la persona empieza a tomar conciencia de quién es, para qué está en la vida, y direccionar su vida a un ideal, empieza a elevar la conciencia. Y a medida que elevamos la conciencia, elevamos la vibración. Se amplifican nuestras percepciones. Tenemos una percepción extrasensorial que se va agudizando. Nos vamos iluminando, ¿se acuerdan? Y en la medida en que nos vamos iluminando, vamos vibrando más alto. Y aparece esa percepción de las vidas pasadas, como les dije, la conexión con eso que fuimos, y cierta clarividencia de cosas hacia el futuro. Todas esas experiencias, o esa sensación de tener una escucha de seres de otra realidad que empiezan a tener conexión con nosotros, todo eso que nos parece fantasía empieza a ser realidad. Y de lo más simpático es que cada vez que avanzo, que por mi experiencia de estar con tantas personas, cada vez más esto que está ocurriendo, las personas antes se lo guardaban por miedo, por parecer raras, por parecer locas o por lo que sea, pero hoy cada vez más hay como una sensación de profunda comunión con el mundo espiritual. Y esa experiencia de contacto con los ángeles o contacto con seres de luz, eso no es una locura colectiva, es que está pasando algo. Así como la oscuridad está cada vez avanzando en esta energía de densidad, está pasando que lo otro también está ocurriendo. Está habiendo cada vez más una percepción, una sensibilidad más profunda. Y esto es lo que tiene que ver con el artículo que les doy. Entonces, entender que existe un mundo que está más allá de la velocidad de la luz es entender que cuando elevamos tanto la vibración, ya estamos del otro lado, que es un mundo invisible. Entonces, claro, cuando uno entiende que la ciencia empieza a hablar de una energía taquiónica, que es velocidad más allá de la luz, que esta realidad se la puede ya entender matemáticamente, como dice el artículo, como habla el científico este. Ya empieza uno a decir, ah. Entonces, recuerden lo que digo, en el momento, si entendemos esta realidad de que la vibración es lo más importante, recuerden las experiencias oníricas, que son experiencias donde el alma, de estar mirando la conciencia y el alma, estar mirando para acá, miran para allá. Hay como una zona donde la mente se acalla y uno entra a una dimensión que es el mundo del mundo onírico. Bueno, cada vez más hay material sobre este tema del paso de la conciencia a esa dimensión, y todo eso es la literatura que seguramente muchos conocen. Con lo que dije el encuentro pasado, con la lectura de esto, con los que no lo leyeron todavía, el miércoles continuará. Chan, chan. ¿Sí? Entonces, recuerden entonces. Para en algunas oraciones, yo no sé si a todos les pasa lo mismo, pero a mí hay algunas cosas que decís que no entiendo. Por ejemplo, esa presencia álmica la llamamos estado celestial. ¿Esa presencia? Álmica. Álmica la llamamos estado celestial. Vos decís esa frase. A mí me supera, o sea, no entiendo cómo, no entiendo la frase, no entiendo qué quiere decir. A ver, no me acuerdo en qué contexto dije exactamente. Estabas eso. Estabas hablando estaba... del alma, por ejemplo, decías, el alma está en un estado de luz previo, está en estado celestial. No entiendo eso, no entiendo qué quiere decir que el alma está en un estado de luz previo, por ejemplo. Después dice... estado de muerte, protección, amor, luz y energía amorosa. Esa presencia álmica la llamamos estado celestial. Y yo lo subrayé muchas veces, lo debes haber dicho con mucha fuerza. Claro. Yo, no sé, como que vibro con vos, entiendo, pero no entiendo el contenido. No puedo razonar. A ver si ayuda mínimamente esta idea. Cuando uno estudia antropología comparada, es decir, estudia las distintas culturas y su visión de la realidad que tienen, lo que ocurre radicalmente es que nos encontramos con una verdad que nos cuesta si venimos de la tradición católica, y es la conciencia de que el alma tiene sucesivamente distintos tiempos de aprendizaje encarnándose constantemente. Esta idea que se llama la transmigración de las almas o la reencarnación es un tema complejo, pero muy simple. Complejo porque produce un shock a toda una concepción cristiana donde está muy claro que a un cuerpo un alma y se acabó. Entonces una vida es una vida y se terminó. Después vendrá el purgatorio donde tendremos que llegar a pasar lo que sea hasta que lleguemos al cielo. En la conciencia colectiva del planeta... esto no es lo común. Lo común es otra cosa, que el alma realmente, lo que llamamos purgatorio, es el retorno aquí a seguir aprendiendo lo que le falta. O sea, acá vivimos el purgatorio y en realidad acá vivimos todo. Es un tema de interpretación, que algunos interpretan el purgatorio como algo de vida y otros como la retorno. Que este es el purgatorio. Claro, como retorno, con lo cual hay un estado. Cuando el alma sale de esta realidad, como decimos al momento de la muerte, como les expliqué, los seres animados inferiores, animados superiores, eso les expliqué, el alma es espiritual, por lo tanto, esa alma espiritual que está en conexión con esa fuente de luz, el espíritu con mayúscula, cuando el cuerpo nuestro se separa, ese cordón de plata se rompe, este cuerpo empieza a descomponerse. Porque la energía que lo animaba dejó de estar. Y esa energía que lo animaba mantiene su identidad, con diferencia de los, ¿se acuerdan?, de las almas inmateriales de los seres animados inferiores. El que mantenga su identidad después de la muerte hace que exista, esa alma siga vibrando en esa realidad distinta a esta. ¿Se encarna inmediatamente esa alma? Bueno, ahí viene el debate y la profundidad del tema. En la reflexión es que la decisión de encarnar es una decisión del alma. Entonces acá no. Lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestra concepción católica que tenemos, que eso nos cuesta mucho. Porque ya tenemos que pensar que hay una zona donde el alma vuelve, retorna a un sitio de luz, de espíritu. Ese estado espiritual del alma después de la muerte es un estado de vibración al que retorna. Y en ese estado es donde también existe, digamos, del otro lado de la luz, acá decíamos que es el estado de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Antes es esta realidad conocida, pero después esta vibración puede subir 300.000, 400.000, 500.000. Hasta que llegamos a la luz pura. ¿Cómo? ¿cómo se comprueba que eso es a partir de tal velocidad pasa tal cosa? Por eso tenés que leer el artículo. Porque científicamente lo que existe es este muro que se llama el muro de la luz de Einstein. Entonces lo que la ciencia empieza a comprobar es que existe, más allá de este muro que Einstein decía, existen vibraciones posibles y existentes, que se llama energía taquiónica y que viaja más de la velocidad de la luz, que no se puede medir porque es intangible, tiene masa infinita, no existe el tiempo porque el tiempo está relacionado con la velocidad. Entonces, de pronto la ciencia entiende que existe esta realidad y la llama mundo taquiónico, y ahí lo vas a ver en el artículo. Ahí estaría el alma, que nunca dejó de vibrar ahí, porque sigue vibrando en ese nivel de vibración. Cuando se corta este cordón de plata, como decimos, el alma retorna. En realidad no es que retorna, siempre estuvo. Lo que pasa es que se desconecta de este cuerpo y vive en esa realidad. Nuestra conciencia está ahí. ¿Después vuelve a conectarse con otro cuerpo? Después. Claro. Ahora te cuento, sí, pará, no te digo. Está bien, por ahí es una pregunta tonta, pero no comprendo. Cuando supera la velocidad de la luz, que pasa ese mundo taquiónico, que lo llama como el más allá, pasa a ser un presente por esa velocidad constante. Hasta ahí estamos de acuerdo. Yo lo que no entiendo es esa elección del alma, tiene que ser siempre sobre este planeta, porque es infinito todo esto, puede irse a cualquier lugar. Es que ese es otro tema más. Sí, es más complejo. Por lo pronto, lo único que voy a decirles, para que no lo compliquemos demasiado, es lo siguiente. Sí, el alma decide venir. Sí, conoces el caso de Matías Di Stéfano. Claro. Bueno, pero Matías Di Stéfano siempre habla de una realidad sobre este planeta. Y a mí como que se me presenta como que digo, pero esto es muy grande, ¿por qué no para otro lado? Si es infinito, ¿por qué siempre acá? No es siempre acá. No, no es siempre acá. Eso depende. Esa es la información que está en el pendrive, digamos. El karma depende de a dónde va. Claro. El tema es, este es un planeta escuela, como hay otras realidades iguales. Lo que pasa es que nos trasciende tanto que entramos en una zona tan difícil de comprensión mínima que nos escapamos. Para no escaparnos a eso... No, para ponerlo. Pero lo que quede básicamente claro... Como repito, en este estudio de antropología comparada, el alma decide retornar. No es que inmediatamente, no le podemos poner el producto de tiempo, ya mañana pasado. Lo que existe, en un estudio de antropología comparada, es que existen comunidades de almas que van evolucionando, como un racimo. Y van juntos entrando y saliendo del tiempo. Porque acá está el tiempo y el espacio, y acá no hay tiempo y espacio. Entonces, al estar en esa instancia de vibración, el alma existe, tiene conciencia, y decide retornar para terminar su proceso evolutivo. Entonces, de eso expliqué la vez pasada, qué pasa cuando el alma llega allá y se da cuenta de lo que avanzó, ¿no?, en el camino a la luz pura, porque todo es un camino hacia la luz pura. Y entonces ahí lo que van a leer... que cuando el alma realmente ve que no avanzó lo suficiente o avanzó muy poco, bueno, decide cómo, cuándo retornar. Y de las decisiones que toma fundamentales, que lo dice este, ay, ¿cómo se llama este de vida, cómo es que? Brian Weiss. También Herlinger con el tema de las constelaciones familiares, sí, claro. Lo que elegimos, por lo menos son tres cosas, por lo menos. Elegimos a nuestro padre y a nuestra madre, con el que establecemos un contrato álmico, y elegimos la esencia que vamos a tener en esta vida. Entonces, la esencia que tenemos cada uno de nosotros, siguiendo este razonamiento antropológico, fue elegida por nosotros para cumplir nuestra misión. Por eso, si yo tengo la esencia 2, es porque de alguna forma, en esta encarnación, yo tengo que llevar a la mejor plenitud esta esencia. Salió un tema de debate, entonces tenemos 9 encarnaciones. No lo sé, por ahí tendré que venir varias veces a que el 2 lo llegue a terminar de... Recuerden cuál es el esquema central. Dios es un diamante de... Escuchen esto, atención ahora, Dios es el organizador. Dios es el servidor. Dios es el realizador. Dios es el creador. Dios es el observador. Dios es el colaborador. Por eso la co-crear con Dios. Dios es la alegría, es el animador. Dios es el luchador. Y Dios es la paz. O sea, Dios es un diamante de 9 facetas y es el modelo, y somos imagen y semejanza. Cuando nosotros encarnamos, encarnamos en una faceta. Y en esa faceta la misión nuestra es llevarla a lo máximo a la plenitud. Y tratamos de integrar todas las demás facetas lo más posible desde esta faceta. Y se supone, de acuerdo a este sentido antropológico, que a lo largo de las sucesivas reencarnaciones vamos tratando de que este diamante sea imagen y semejanza lo más posible del modelo. Pero en esta encarnación, en mi caso, mi esencia es 2 y yo debo trabajar y trabajar hasta llegar a la conciencia más ampliada posible de esto. Esa sería la misión en esta realidad que estoy viviendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Según el catolicismo, no opinará esto, ¿no? Pero digo, entonces Jesús probablemente haya sido un ser que se encarnó muchas veces y llegó a ser un ser iluminado. No, en el caso de Jesús, ese es el gran tema en el estudio de antropología comparado también. Si yo dijera, si me pongo en la lectura de Oriente, diría que es un avatar único. Si me pongo en la lectura de, si yo me pongo en la tradición cristiana, es el Hijo único de Dios y todo lo que sabemos. Pero no. Justamente, el secreto de él es que viene de la luz pura. Él viene de la luz pura, no tiene reencarnaciones previas. No existen vivencias previas. Él viene de la luz pura. Al encarnarse, lo que hace es vibrar definitivamente una vida todo lo que nosotros podríamos tener en muchas. ¿Me sigues? O sea, no tiene ni posterior ni anterior. Por eso es lo especial. Es el único ser que se reconoce con de esta manera. Nosotros en Occidente decimos en Jesús, otros dicen que no. En realidad en Oriente, por ejemplo, no dicen eso, ¿ves? De Buda. Ellos saben que Buda es la reencarnación de otros avatares anteriores. Y saben que él se va a reencarnar en Maitreya, que sería el Buda que está por venir en la nueva era. ¿Me explico? Sí, sí. Pero de Jesús, no, ellos entienden que nosotros comprendamos que su originalidad es que no tiene este proceso de reencarnación porque viene de la luz pura única. Sí, bueno, pero porque la Iglesia Católica tampoco reconoce todo esto. No. Con dolor lo digo. No van a reconocer a como Jesús de otra manera que no sea de esta que está diciendo. Claro, por eso el tema es. Habría que ver cómo en Oriente, qué interpretan de Oriente, cómo fue Jesús. ¿Cuál es la idea? Sí, es la que te digo. Lo que interpretan es un avatar único que no tuvo encarnaciones previas. Pero según el libro La Segunda Venida de Cristo de Paramahansa Yogananda, la encarnación previa de Jesús fue Eliseo. Sí, ahí está, bueno, pero ahí está, es una interpretación. Como algunos dicen que San Francisco fue la reencarnación de Jesús también. Pero él explica por qué. Claro, pero ahí está. Yo ahí tengo, solamente puedo decir, es una visión de él. No es una visión colectiva, es la visión que él tiene. En los temas que estamos abordando no hay dogmas. Es tonto dar actitudes dogmáticas, solamente hay que presentarlo y cada uno tome lo que le sirve. Los musulmanes entienden la reencarnación. Los musulmanes también entienden la reencarnación, pero la entienden de una manera, te diría de la misma manera, o sea, vuelven aquí para terminar su aprendizaje, es así. La realidad es que no tienen el problema que tenían. El tema de la reencarnación desapareció en la tradición cristiana en el Concilio de Nicea, porque había muchas herejías y la Iglesia, como ya estaba el derecho romano muy, muy claro dentro de la tradición cristiana, deciden cerrar el tema, a un cuerpo, un alma y se acabó. Para que no dar pie a herejías. Lo que pasa es que nunca más se revisó. Entonces cuando uno dice, en Oriente tenemos 7 cuerpos, Occidente no entiende nada, lo único que entiende es que lo único que hay es esto. ¿Cómo 7 cuerpos? Entonces, cuando uno llega a entender bien el tema, que no me quiero meter, pero me estoy metiendo sin quererlo, existe, los 7 cuerpos son los cuerpos energéticos. Son las 7 chakras. las siete dimensiones que tenemos. Dimensiones. Sí, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo causal, el cuerpo búdico, el cuerpo átmico, que son niveles de energía de lo que llamamos nuestra energía que nos engloba. En realidad, somos, si tuviéramos que decir qué somos, somos una pelota de energía, y esto que tenemos acá es la parte más concentrada y visible. O sea, el cuerpo físico es la parte más densa de una esfera de energía. Y esto tiene capas, y la capa más densa es la del cuerpo físico. En realidad somos esto con el cuerpo físico denso, punto. No es que somos esto y lo que está afuera, es al revés. Es un distinto nivel de vibración. Y cuando elevamos la conciencia y elevamos nuestra vibración, la energía se expande. Por eso decían de Buda y de Jesús que cuando él llegaba a un lugar producía un impacto energético. Por eso en el Oriente, esto de ir a visitar a Sai Baba, o ir a visitar a Ravi Shankar, o a los maestros, que a nosotros parece una especie de idolatrización de una persona. No, ellos entienden que ir a estar cerca de un maestro, su energía ya les llega. Bueno, no podemos decir lo mismo, pero cuando estuvimos con el Papa, sentíamos una energía especial, pero por afecto, porque somos argentinos los que estuvimos allá en la audiencia del Papa. Pero si nos diéramos cuenta que este ser está vibrando una vibración muy alta, el contacto en esa plaza, como la gente lo vive, es un efecto energético. Sí, perdón, queda una sensación diferente. Claro, ahora, ¿cómo lo explicás a una persona racionalista? Imposible. Uno dice, bueno, es afectivo, pero misteriosamente, si este señor en él realmente se está como centralizando una energía espiritual muy fuerte, porque está haciendo un efecto en la humanidad, la cercanía con él, en Oriente se entiende perfectamente que su energía nos toca. Occidentalmente, como no entendemos más que lo que tenemos es esto, no vemos más de eso. Entonces, la pregunta, ¿será que si uno revisa la concepción del cuerpo en la teología cristiana, a partir de los conocimientos de Oriente, se puede comprender perfectamente el tema de la reencarnación y ver que no tiene nada que choque con nuestra tradición? Sí, es así, ya lo hice. No lo doy como conferencia porque tampoco quiero ponerme gente en contra, pero se puede hacer perfectamente. No hay ninguna. La idea de la reencarnación no afecta en nada a nuestra esencia cristiana. ¿Y por qué no lo puedo dar como conferencia? Hay más personas que quieran escucharlo y las que no, y ganan lo que no quieren escuchar. Sí, pero es una ortodoxia. No. A mí me encantaría saberlo de una persona idónea, porque viste que alrededor de esto se tejen muchas cosas, sí. Mucha gente que habla pavadas y que dice que tiene poderes y esto y aquello. Y está muy bueno saberlo de alguien que realmente es conocedor de esto. Y bueno, que no le gusta, no le gusta. Puedo decir algo si quieren, pero tengo miedo de irme demasiado al tema, sí. Una pregunta, ¿cómo sería la esencia esa inicial? Aquella que viene de la luz, o sea, estamos dando el ejemplo de ¿cómo es esa esencia inicial? Porque uno tiene que pensar que esto se llega luego de varias pruebas, varias reencarnaciones a la perfección, ¿o no? Esto sería algo inicial, algo que no ha vivido reencarnaciones, algo que llega puro. El caso de Jesús, ¿sí? Que es un cuerpo físico. Sí, claro, pero estamos dando cuenta de lo mismo. O sea, es la respuesta, ¿me explico? Cuando hablamos de Jesús, ¿eso quiere decir de él? ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza es esencia. Es como que él encarna desde la luz pura. Él es un ser de luz pura que viene a cumplir una misión. Y él viene desde la luz, encarna en un cuerpo humano que es Jesús, y después ese cuerpo eleva su vibración, el mismo cuerpo eleva toda la vibración y va a la luz, vuelve a la luz. ¿Hubo previas para perfección? No hubo previas. Como te digo, reencarnaciones, no hubo. El original que planteamos, repito, que dicho en forma de Oriente, es un avatar que viene de la luz pura y no tuvo ni encarnaciones anteriores ni encarnaciones posteriores, salvo algunos que pueden pensar que sí las tuvo. Pero ya es una opinión personal de alguno. ¿Otro sí? ¿La nuestra cuál fue el principio? Yo estoy en la línea de ella, pero no de Jesús. Si son nuestra. Sí, exacto. ¿Cuál fue la primera? Nosotros, si hay que volver a volver, sí, como les dije, lo que sabemos concretamente es que nosotros provenimos, somos almas creadas, somos seres creados por esa luz original. Y como dije, Dios crea ángeles, ¿se acuerdan? Sí. Ángeles dicen que dicen sí al amor, que dicen no al amor, y los que dudamos. Ese es el gran secreto, que es lo que cuesta entenderlo, que nuestro paso por esta dimensión es para reafirmar nuestro sí al amor, punto. Para eso venimos. Entramos en la existencia del tiempo y el espacio a través de una corporeidad, nada más ni nada menos para confirmar o reafirmar nuestro sí al amor, punto. Y nuestro sí al amor lo confirmamos sirviendo a todos los seres para que evolucionen. A eso vinimos. Vinimos a hacer una experiencia en esta historia donde tenemos un solo competidor, nuestro ego, con el que jugamos esta partida durante toda la existencia. Si nosotros logramos que nuestro ego esté al servicio de la conciencia y lo ponemos de copiloto, ganamos la partida. Y si logramos eso, es porque además al poner la conciencia como piloto en nuestra vida, lo que elegimos es el bien de todos los seres, y eso es amar. Amar es querer el bien, y el bien es el desarrollo pleno. De modo que nuestro paso por la existencia es simplemente para dos cosas: para lograr que nuestro ego sea nuestro copiloto, y para lograr que con nuestro servicio todos los seres posibles den un salto de conciencia o vayan avanzando hacia la luz, sirviendo, vayan creciendo en su evolución. Y eso es amar. Que todos los seres, desde una piedra hasta una persona, por pasar por mi vida, sea mejor. Todo esto crece, o sea, que todos estos seres van hacia la perfección. Hacia la luz. Hacia la luz. O sea, no hay decrecimiento. De acuerdo a esa visión, como te digo, de antropología comparada, hay algunas versiones que dicen una cosa o la otra. Lo que es más común es que no hay retorno. O sea, no vas para atrás. No avanzás, o avanzás lento, pero no vas para atrás. Lo avanzado, lo avanzaste. No, lo que aprendiste, lo aprendiste. Pero lo que pasa es que, y esto es importante, atención ahora, esto nos lleva a una realidad ya. Los que estamos aquí presentes, hay almas más evolucionadas que otras. Hay almas que ya vienen con más historia. Vamos a un ejemplo muy simple. Vos tenés bastantes hijos. Vos ves que este hijo le decís dos, tres cosas y ese hijo adhiere instantáneamente y tiene una visión del bien y tiene una visión del servicio y tiene una visión de cosas que vos ves que vos le decís A y él hace A, B, C, D. A este otro le decís A, no hace ni A, ni B, ni C. Hace la cuarta parte del A que le dijiste. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Salió fallado? No, es que esta alma probablemente no está tan evolucionada y tiene que hacer un proceso difícil para aprender el ABC. Esta otra enseguida lo toma. Cuando dice el Evangelio que Jesús a los 14 años le daba clases a los doctores de la ley, ¿qué quiere decir con eso? Porque es el único episodio que tenemos de la historia de Cristo. Quiere decir que a los 14 años ya había llegado a un nivel de evolución que les interpretaba la ley a los doctores. ¿Qué quiere decir? Que llegó en corto plazo llegó a mucho. Díganme, los que tenemos hijos, ¿me entienden bien lo que digo? Hay chicos que vos ves que la adhesión al bien y a la luz o a lo bueno es instantánea. Y a otros les cuesta una barbaridad. No es que vienen fallados, es que son almas distintas. Sí, también me pasa. Tengo una nena que es niña. Nosotros ahora le ponemos índigo, cristal, le ponemos esos nombres porque nos damos cuenta de que... Yo me di cuenta hace, bueno, veníamos viendo cosas, pero después de hacer un tratamiento terapéutico y todo, nosotros nos dimos cuenta que era índigo y sale con cada cosa que no... A un nivel impresionante. Tiene un alma... Es que lo que decía... Ahora lo podemos decir. Antes todo este tema ni se hablaba porque había miedo a sentirse que uno está en contra de las afirmaciones de la Iglesia. Pero a lo que voy es esto, tranquilos. Con el tema de la reencarnación, voy a tratar de ser breve. Si me meto mucho, perdónenme, pero esto es la base antropológica. En la tradición católica es muy simple: a un cuerpo, un alma, punto. Ese es el dogma. El problema es la concepción del cuerpo, que es esto. La Iglesia se la ve bastante complicada cuando quiere defender esta teoría. Pues cuando hablamos de la reencarnación de la carne, entonces, ¿qué va a volver? La carne que tuvimos ya, que ya se disolvió en la materia. O sea, ¿cómo voy a volver a tener el cuerpo que tuve, que ya hace miles de años, que va a pasar desde el momento final de todo hasta ese cuerpo que tuve, que ya se disolvió, se hizo todo materia orgánica dentro del órgano de la tierra? Claro, entonces me acuerdo cuando era catequista que me decían, bueno, es como Dios es todopoderoso, es como un gran imán y junta todos los átomos de tu cuerpo que estaban dispersos en el planeta, los junta y te junta de nuevo, tu cuerpo. Entonces algo, yo veía esas explicaciones que me parecían maravillosas, pero cuando ya llega a un nivel, bueno, Dios es todopoderoso, no podés entender la mente de Dios y te callabas la boca. Que no llega a comprender. Entonces la pregunta, ¿cómo, con qué edad vamos a volver también? Porque te acuerdo de eso, que con qué edad volvemos, o sea, a los hijos. Es que no se puede pensar humanamente. Ese tema era debatible y quedaba en la sombra. Y de hecho está en la sombra, nadie dice nada. Porque es dogmático. Porque está cerrado, un cuerpo, un alma y se acabó. Porque no puede haber otra interpretación. Ese es el problema. Entonces, bueno, vamos como teólogo, les cuento como teólogo. El dogma es un cuerpo, un alma. Van a ver que lo que voy a llegar ahora, seguro que les parece de ciencia ficción, pero tienen que entenderme porque tengo que traer el pensamiento oriental. Esas capas que hablo, hay una capa primera, que es el cuerpo etérico, que él habla en el artículo este. Ese cuerpo etérico, que es la capa energética, que se puede fotografiar con la fotografía Kirian perfectamente, que es un cuerpo, una energía que incluso si se pierde un miembro del cuerpo, la energía sigue estando, es increíble. Es un miembro fantasma, exactamente. Y la gente sigue sintiéndolo, como si no fuera. Quiere decir que nosotros tenemos una capa energética que se llama cuerpo etérico. Y ese cuerpo etérico es la vibración que tenemos en nuestro cuerpo. De hecho, ese cuerpo etérico hace un intercambio fotónico con todos nuestros átomos. Y el sistema inmunológico está en directa conexión con el cuerpo etérico, de modo tal de que lo que dice el artículo, si nuestro estado de conciencia baja, inmediatamente, cuando mis pensamientos y mi estado de conciencia se ponen densos, cuando bajo eso, instantáneamente, ¿qué ocurre? Empieza a perder fluidez la emisión fotónica con ese cuerpo etérico, se va como apagando y se va poniendo más oscuro. De hecho, cuando las cosas es peor todavía, se empieza a oscurecer en una zona que después se va a enfermar el cuerpo. Primero se enferma el cuerpo etérico y después el cuerpo físico, también lo dice el artículo. Pero está todo eso científicamente probado, ¿eh? Entonces el tema es, lo que tenemos es esa capa energética. ¿Qué es ese cuerpo etérico? Es ni más ni menos que la envoltura energética nuestra que nos mantiene en contacto con el medio. Si mi cuerpo etérico está sano y vibra alto, tenemos una energía al punto tal que eso nos parece loco, pero por ejemplo los monjes tibetanos pueden caminar descalzo y sin ropa en la nieve y no les pasa nada. Y pueden estar en situaciones imposibles de pensar porque tiene un cuerpo etérico perfectamente bien potente como para que no afecte lo externo sobre él. En cambio nosotros, que somos tan vulnerables porque nuestros estados emocionales son tan vulnerables, inmediatamente un estado emocional negativo inmediatamente afecta sobre la luminosidad de ese cuerpo etérico, sobre la irradiación de ese cuerpo etérico, sobre nuestro sistema, sobre la parte inmunológica, y eso empieza a crear, es como que se abren baches para que entren los virus y todos los agentes patógenos. Sí. En realidad, la entrada a nuestro cuerpo físico de cosas que tienen que ver con el exterior es porque este cuerpo etérico empezó a vibrar bajo. ¿Sí? Trato de ser sencillo, ¿eh? Hay mil preguntas que surgen, pero tengo que tratar de ser claro. ¿Quiere decir, Roberto, que cuando hablas del alma, estás hablando de esta energía espiritual que es la que gobierna, esta energía espiritual que está en todo nuestro ser, y que esta energía espiritual tiene ese cuerpo etérico que es la capa energética de este cuerpo físico? Sí. Ahora bien, ¿qué sucede en el mundo de Oriente? Para que entendamos esto. Al morir el cuerpo, al morir la persona, el cuerpo físico entra en un estado de degradación, aumenta su acidez, los agentes descomponedores empiezan a trabajar y el cuerpo carnal empieza a cerrarse, empieza a descomponerse. Durante 9 días, el cuerpo etérico sigue presente en el ámbito donde está la persona. Y esos son los fantasmas. O sea, los fantasmas existen. Ahora bien, ese cuerpo etérico durante 9 días, supuestamente es el tiempo normal de estadía cercano. Entonces vos sentís que olés o tenés percepciones, o en el momento que vas a entrar en el sueño, que estás en un estado de vibración de tu mente más alta, de pronto captás, es como si hablaras con él. Ocurren un montón de fenómenos que para nosotros nos parecen poco serios, pero son fenómenos que se leen a partir de que el cuerpo etérico de la persona está presente. Si cuando vamos a un velorio, sé que parece loco lo que estoy diciendo, pero está el señor que, o la señora está ahí. Está ahí. Aunque haya tenido un estado de conciencia elevado, la persona igual. ¿No eleva más rápido? No. Durante 9 días es el tiempo que está. Hay 3 días, los primeros 3 son de máxima presencia. Y eso dura 9 días. Otra vez 9, qué loco, ¿no? Iba a preguntar. Sí, eso es todo Oriente. Bueno, eso es el misterio, como te digo. Y el 10º día se supone que parte. Que parte. O sea, el cuerpo etérico se despide de esta vibración y se eleva a otra vibración. El padre Mario, cuando venía al seminario, el padre Mario, ¿saben quién hablo, no? Nos contaba casos o fenómenos donde el cuerpo etérico no sube, no eleva su vibración y queda en los lugares. Y eso ocurre porque las personas no pueden despedirse y lo mantienen sus lugares con lo mismo, el cuarto, con la ropa, con todo, y mantienen eso y no permiten ese alejamiento. O sea que la vibración de ese cuerpo etérico sigue estando presente y pegada a esta dimensión más densa, porque las personas lo atraen con su energía. Y eso ocurre. Y a veces eso es tan así que el padre Mario, cuando él iba a los lugares donde le decían, padre, hay alguien en la casa, que yo, bueno, él iba tranquilo, nos contaba como si fuera, no sé, como si yo le dijera, bueno, che, andate, chao, va. Y él decía, llegaba y se ponía a hablar, hacía sus oraciones, y decía, bueno, llegó el momento de irte. Y le hablaba a nada, porque es eso, decía, bueno, llegó el momento, despedite, andate. Y los dejaba que se fueran. Y algunos se rebelaban, y él... Porque ellos mismos no pueden, por más que los familiares los quieran atrapar, los quieran... Porque ellos mismos, en ese estado todavía, están en vibración permanente con las emociones, o sea, así como vos te cuesta despedirte de un ser querido cuando te vas, imagínate del otro lado que le cuesta irse por verte como estás, teóricamente. Claro, si entendiéramos todos esto... Lo trabajaríamos de otra manera. Exactamente. Exactamente. La película Nuestro Hogar muestra. Pero más aún, en las culturas antiguas hacían una fiesta y celebraban la fiesta y lo despedían. Bueno, andate ya. Y comían y bebían y bailaban y todo. O sea, es una fiesta que se vaya. Se supone que terminaron su misión en esta vida y pasan a otra. Vuelven a casa, digamos. Hay una película de esto. Claro, en muchísimas culturas. Nuestro Hogar muestra un poco. Claro, bueno. No olviden de ver la película Nuestro Hogar, se los dije. Sí. El Chico Javier. De Chico Javier. Es muy interesante esa película. Sí. Para mí, más allá de que otra vez parece ciencia ficción, eso es maravilloso. Ah, sí, verdad. Aparte se ve lo de... Ahora bien. Lo que vas a preguntarme te lo contesto ya, porque ya sé lo que vas a preguntarme. La pregunta es la siguiente. Sí, también. ¿Existe un vínculo entre el alma y el cuerpo etérico? Por supuesto. Por supuesto. Y de hecho, son niveles de vibración distintos. Entonces, cuando el cuerpo físico entra en un estado de descomposición, el cuerpo etérico sigue unido al alma, sigue unido al alma. En realidad es a un alma, un cuerpo etérico, no un cuerpo físico. Eso es lo más interesante. Esta envoltura energética pasa a un nivel vibratorio y el alma a otro nivel, pero sigue habiendo una conexión. Y la mejor manera de explicarlo, yo sé que parece ciencia ficción, es esta. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos esas películas de que viajan en el espacio y los meten en esas cápsulas como Avatar y pasaban y quedaban como en hibernación tanto tiempo y después la vuelven a despertar? ¿Me siguen? Imagínense, como ciencia ficción, que el cuerpo etérico pasa a una capa etérica del planeta y queda en un estado de suspensión. El alma va hacia la luz, pero sigue habiendo una conexión. Personas que están en un momento, las dan por muertas y las están reanimando, y ellos dicen haberse visto a ellos mismos. Por supuesto. Y ven su cuerpo. Y también, cuando leas el artículo, vas a ver lo que dice de eso. Ahí está, de eso, de las arcanas. ¿Había un número cerrado de almas? ¿Cómo? ¿Había un número cerrado de almas? No. ¿Y de vuelta? ¿Un viaje que me dio vuelta? ¿No había un número cerrado de almas? No. No hay ningún cerrado. Por eso el tema de que el planeta Tierra no es el único planeta escuela. No, bueno, pero hablando cósmicamente, tampoco, no lo sabría, no tendríamos clase. El tema es todavía, hay debate sobre sí, el tema. Si yo te digo, para los mayas, cada 25.920 años se produce un recambio de todo este tema. Pero ya me metería a explicarte más. Voy a cerrar esto primero. ¿Cuál es la idea? El cuerpo etérico de la persona va a una zona etérica, donde queda un estado de descanso, ¿sí? ¿Eso sería y el limbo? Alma, ¿eh? ¿Se llama el limbo? No, ese famoso limbo es un estado que se inventó para las almas de los niños que no se habían bautizado y que murieron antes de bautizarse. Pero no le llamemos eso, para que te quede claro, es un estado energético, un estado etérico en descanso, ¿sí? El alma sí sigue vibrando más alto que esto, y esa alma es la que va a tener, cuando vean la película, ¿cómo se llama? Nuestro hogar, es una forma de verlo más fácil. El alma retorna a ese lugar de luz, y atención ahora, en el momento que decide reencarnar, es como que vuelve a tomar su cuerpo energético, y ese cuerpo energético va a estar animando a ese cuerpo físico nuevo de ese nuevo ser que va a nacer. Quiere decir que el cuerpo etérico que yo tengo es el mismo que tuve en otras realidades, lo que cambia es mi cuerpo físico, pero el cuerpo etérico es el mismo que tuve todas las veces antes. Ese cuerpo etérico... ¿Entendés el cuerpo etérico? Claro, el cuerpo etérico se desprende del cuerpo, está durante 9 días en un estado cercano acá, después parte un estado de descanso, por decirte así, como si te decía que te metieran en esa cápsula. Ese estado de descanso del cuerpo etérico es hasta tanto el alma, cuando decide retornar, ese cuerpo etérico va a ser la cápsula energética de ese cuerpo físico nuevo. En Oriente dicen algo muy fuerte. Cuando decide reencarnar, en el momento de la concepción, el cuerpo etérico empieza a organizar a todo nuestro cuerpo físico. Y al quinto mes del embarazo, como les conté, entre el cuarto y quinto mes, mejor dicho, entre el tercer y cuarto mes, el alma llega. Es decir, el cuerpo etérico va organizando todo esto, ¿sí? Va ayudando a que se produzca. Y en el cuarto mes de embarazo, tercero o cuarto, es cuando el alma toma la conducción de este cuerpo. ¿Cómo demostrarlo? Imposible. Pero solamente se lo planteo por lo siguiente. Si yo creyera que el dogma es a un alma, a un cuerpo, ahora me entiendan bien, en Oriente es lo mismo, a un alma, un cuerpo etérico, no físico. El cuerpo etérico sigue estando... Ahora, ¿dónde podemos hablar de esto por una experiencia? En la tradición cristiana, cuando se hace cristología, que es estudiar lo que le pasó a Jesús y entender eso, se dice lo siguiente, cuando un alma, tratando de comprender la historia de los santos, de las experiencias de encuentros con los santos y de la experiencia de Jesús. Cuando un alma llega a la luz pura, su cuerpo etérico está ya en la luz pura también. ¿Me siguen? Y hay una, se me fue el nombre, ya va a venir. Existe una disposición, una capacidad que, como ya llegó a la luz pura, tiene la posibilidad de pasar de ese estado a la densidad que quiere. Puede ir por todos los estadios. Entonces, Jesús se puede aparecer a los apóstoles atravesando una pared, que se supone que para hacerlo tiene que estar vibrando más allá de la velocidad de la luz, y se le puede poner delante a Tomás y decir, mira, toca mis llagas. O sea, puede densificarse o puede sutilizarse. Esa, se tiene un nombre esa palabra, puede pasar de un extremo al otro, pero solamente lo puede hacer la persona que ya está puramente en la luz. Entonces, se puede aparecer un santo, se puede aparecer la Virgen, se puede aparecer Jesús, se puede aparecer en un estado de, como que lo tocas y lo ves. Materialización. ¿Estás? Materialización, exactamente. Lo esa... que me gusta pensar es en relación al tiempo, porque todo esto parecería no tener tiempo. Una persona se puede materializar o no. ¿Y por qué pensar en que en el cuarto mes o en que en el noveno día? No entiendo esos parámetros tan como humanos para explicar algo tan espiritual o tan abstracto. Pero eso ocurre acá. Claro, es que el tema es no te olvides. Hay ciertas cosas que solamente se pueden hablar a partir de experiencias, de culturas que han llegado a comprender esto de otra manera. Nosotros, occidentales, ya nos cuesta entender la idea del alma, vos imaginate. Cuando culturas orientales tienen absolutamente ya, nos miran como, no entendemos nada, como nos miran como tontos. Vos imaginate. Entonces, lo que puedo decirte es esto, ese cuerpo etérico vibra con el cuerpo durante las X cantidad de años que están. De hecho, los 9 días que te digo es un tiempo misteriosamente así establecido por lo que ellos mismos observaron o comprenden de ese tiempo que le lleva al cuerpo etérico terminar de cerrar este ciclo para pasar a otra dimensión. No sé cómo explicarlo. Es así. No, todo lleva al mismo tiempo. ¿Cómo? No me cierres el tema de que las culturas orientales puedan ser mejores que las culturas occidentales. ¿Puedan qué? Puedan ser mejores que las culturas occidentales. No es mejor. No es un tema de mejores. Porque esto con la ciencia, por ejemplo, no me cierra. Es que la ciencia cada vez más se está acercando a lo mismo que decían ellos. Yo no sé. La física cuántica, y cuanto estudias más, acuérdate ese libro de El Tao de la Física, léete ese libro, El Tao de la Física. El Tao de la Física es un libro hecho por un científico, hay varios libros para decirte. En todos ellos, cada vez más, cuando investigan, entienden que la materia es la... A ver si lo puedo explicar. Es nada. Somos vacío absoluto. Cuando yo digo eso y vos decís, ¿cómo vacío absoluto? Roberto, yo me toco, soy todo esto. No tenemos consistencia. Lo que vemos como consistente no existe. Cuando empezás a estudiar física cuántica, te rompe la cabeza. Cuando vos te das cuenta que si comprimiéramos todo lo que somos sólidamente, seríamos una cabeza, un alfiler. ¿Cómo si yo tengo todo esto? Esto es electrones que están girando a alta velocidad, lo digo, lo que decimos siempre. El electrón gira a tanta velocidad que parece que es compacto. Y creemos que esto es compacto porque está vibrando a una velocidad determinada. Es como cuando yo le digo... La hélice del avión de los chicos, ¿no es cierto? Si la hélice está parada, yo pongo la mano donde quiero, pero si la hélice está girando, no puedo atravesar eso porque me corta la mano. En realidad, lo que ha cambiado es la velocidad del giro de esa paleta. ¿Me siguen? Uno no puede atravesarlo porque está girando. En realidad, no puedo atravesar esto porque está girando a una velocidad tal que no me permite atravesarlo. Eso lo entiendo y de hecho sobre las últimas investigaciones, etc. Yo lo que, las culturas orientales, si fuera verdad que están tan avanzadas, sería notorio, sería evidente la perfección de la cultura oriental. Sin embargo, no es así. Una cosa que uno diga, los orientales están viviendo y vibrando un estilo de vida. Una formación de vida tan superior a la del occidente. Es que la superioridad o la inferioridad que vos estás viendo, vos tenés un concepto de que es superior, y si vas a comparar con tu concepto de que es superior, vas a quedar en lo mismo. Quizás bueno, sí, pero más paz interior. Pero ¿cuál es tu ¿dónde se nota eso? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve la aceptación, por ejemplo, de la muerte? En las interpretaciones. Tenés una identidad cada vez que perdemos un ser querido y para ellos es un hecho que nos afecta de la misma manera. Igual también se les ha ocultado muchísima información, los chinos tienen cosas pero no están muy ocultas. Lo que vos querrías ver es una cultura que haya logrado un estado de paz y de armonía colectiva perfecta. Que es tan evidente la superioridad, tan evidente la forma de vida, tan evidente la vida con mayúscula que han llegado, que entonces es claro que unos están bien y los otros están todavía en veremos, como decís vos. Pero no sé si están así. No, lo que ellos tienen es una conciencia y conocimiento de lo que es el misterio de la existencia muchísimo más rico que nosotros. Lo que está pasando es que en la realidad social o en el escenario, en el samsara que viven, ellos no pueden plasmarlo porque los seres somos libres y con nuestra libertad hacemos lo que queremos. Lamentablemente, el tener conciencia espiritual, tú te crees con conciencia espiritual porque eres creyente cristiano. Fíjate todo el occidente cristiano. ¿Qué somos nosotros? Nos llamamos occidentales y cristianos. ¿Qué hicimos con la cristiandad? Fíjate el planeta como está destruyéndose y nos decimos cristianos y creyentes en Cristo. O sea, Occidente nos mira a nosotros y ustedes son un desastre. Y nosotros miramos a ellos y decimos, ustedes son un desastre porque no tuvieron un orden cultural. ¿No sería que el problema de la condición humana? Pero tampoco creo que fuera que si realmente fueran así, sería como evidente, como obvio, y no es tan así. No viven una vida tan plena, tan espiritual, tan sobrenatural. ¿Fuiste a la India? No fui, pero sí, no, por supuesto que no fui. No, pero te quiero decir, porque solamente al decirte esta pregunta, te la hago la pregunta por esto, no porque quiera. Yo cuando visité la India, lo primero que la gente ve es la pobreza. Ve este drama social de carencias y de problemáticas de religiones que se pelean entre sí, musulmanes y toda esta historia. La primera mirada que tiene de la India es una realidad dificilísima de absorber para nosotros, pero tremenda, ¿eh? Entras más allá y te das cuenta que ellos pueden, no sé cuánto, ya me olvidé cuánta cantidad de habitantes son, ¿cómo son? 1.300 millones de habitantes. ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo, o sea, uno dice, ¿cómo puede esto mantenerse? O sea, no puede. Y te das cuenta que cuando ahondás y ahondás, la concepción de la vida que ellos tienen es tremendamente mucho más rica que lo común nuestro. La concepción de la existencia que tienen. Uno querría ver que esa concepción se tradujera en un bienestar de la gente y todo, pero el problema de la realidad social es un problema de libertades humanas que están en enfrentamiento constante, pero la visión de la vida que tiene ese ser humano en esa realidad no la tenemos nosotros. A nosotros nos sacan un poquito de la zona de confort y estallamos. Nos sacan un poquito de la zona, y todo, con toda nuestra cristiandad, nuestra comunión diaria, nuestros rosarios y qué sé yo, nos sacan un poquito de la zona de confort y ya estamos alteradísimos. Ellos viven en un estado donde no tienen ninguna posibilidad de tener situaciones de confort. ¿Cómo pueden sobrevivir y tener una dignidad humana y una interioridad tremenda y una espiritualidad tan noble frente a una realidad que vos ves que está haciéndole masajes a su bebé en la calle, sobre una manta, no tiene ni siquiera baño en su casa, tiene una letrina en el barrio, en la manzana donde vive, y esa mujer está en un estado de espiritualidad que decir, no puedo creer que esta mujer sea espiritual teniendo un bebé en un trapo en la calle, haciéndole masaje, vendiendo huevaditas que venderá nada para vivir. ¿Cómo este ser humano puede ser feliz? ¿Cómo puede tener esa mirada y esa sonrisa? Si algo está, o estoy loco yo, o está loca esta mujer. Entonces, ¿por qué la pelea? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué esto de decir vos que no hacen buen uso de la libertad? Si estuvieran con esa mirada, con esa paz interior, tendrían buen uso de su libertad. En lo personal, sí. Pero en lo colectivo, de nuevo lo que estamos viendo nosotros, en lo personal vas a encontrar a San Francisco de Asís, pero en lo colectivo que encontrás, una iglesia como la que encontrás, en lo personal encontrás seres de luz enorme, porque la espiritualidad y la visión que tienen ellos es profundísima. Lo que pasa es que la encarnación social de eso es lo que cuesta, porque vivimos en una tercera dimensión donde el juego de las libertades hay gente corrupta. Vos y yo querríamos para la Argentina lo mejor, y muchos de los que estamos aquí. Fíjate la Argentina que tenemos. Cuando vamos al exterior nos miran como diciendo, ¿cómo puede ser que tengan el país que tienen? Y me lo pregunto. Si la mayoría queremos lo mejor, ¿por qué puede ser que una minoría logre dominar a tanta gente? Entonces, en lo social no se ha encarnado la espiritualidad. Repito, en lo social no se ha encarnado. Si no, veríamos en el planeta a lugares que estarían todos elevados espiritualmente y todo sería de pura armonía como debería ser. No, porque todavía en esta densidad que vivimos, los egos superan colectivamente a la conciencia. Pero en lo personal, vos te das cuenta que ellos tienen una concepción de la existencia muchísimo más mística. Nosotros somos una religión de cumplimiento. Ellos es una experiencia de vivencia, de intimidad con Dios. Me costó aceptarlo, porque yo amo mi fe. Pero la experiencia que uno tiene es que esta gente tiene una mística diaria. Y no tienen ni sacerdotes, no tienen jerarquía eclesiástica ni nada. Eso es lo más loco. Hay alguien, un alma nace, empieza a hablar, empieza a mostrar sus enseñanzas y lo escuchan. Y ese ser humano, hombre o mujer, enseña y comparte lo que él vive y lo que siente de la concepción de la vida y se lo va comunicando. Y de pronto se le acercan discípulos a estar con esa persona. Y esa persona pasa a ser un maestro de un grupo pequeño o grande de gente, que son los grandes maestros de la tradición de Oriente, y lo son porque lo son. Nadie les puso la, nadie les dijo, nadie los, les dio un orden sagrado, ni nada. Y dejarían de serlo si su conducta es reprochable. Con lo cual, que sigan siendo maestros es porque su conducta es irreprochable. Y siguen mostrando sus enseñanzas y siguen creando comunidades, y la gente los rodea, arman la comunidad que son los Ahram, y se siguen estando al lado de ese maestro y comparten la sabiduría del maestro y elevan su conciencia. Y la pregunta, ¿quién lo eligió como maestro? Nadie. ¿Por qué? ¿De dónde saca tanta capacidad? Porque es un alma grande, dicen ellos, es Mahatma, es un alma grande, un alma que vino ya de reencarnar a mostrarnos un camino. No hay jerarquía, no hay cumplimiento, nadie le dice que tiene que levantarse a la mañana e ir a rezar. Y todos se levantan y hacen sus oraciones y sus asanas constantemente. Y vos decís, ¿de dónde? Pero ojo, viven en un estado de miseria social. O sea, no logran ellos poder tener un sistema social mejor. Pero sin embargo... Ahora no cierra. Claro, ya sé que no cierra. No cierra. Ahora, será también tan, que su misión son tan, tan sublimes, tan personales, sí, tan bárbaros, sí. Tienen esta miseria social y no logran hacer... ¿Pero quién produce la miseria social? ¿Ellos mismos? No, ellos mismos. Sino gente de su comunidad que elige el ego a toda costa. Ah, bueno, pero entonces no es... Por eso te digo, entonces no es que esto... porque si fuera la sumatoria de toda gente tan elevada, se vería una luz, no sé, yo me lo imagino todo, pero evidentemente si socialmente no lo logran, no lo han logrado. Te repito, se hacen comunidades de vida espiritual y demás, pero no se ha logrado una, porque lo que te repito, ¿cuántos intereses han creado SAI alrededor de, cuando San Francisco, así que estuvimos allá, maduró y tenía 42 años, ¿qué vio? Fuimos a la porciúncula y vimos dónde vivió y viste la iglesia que está alrededor. O sea, ¿qué pasó? Se institucionalizó las cosas y se perdió el espíritu. Entonces, lamentablemente, vivimos en una realidad todavía, a nivel planetario, donde todavía intereses de pocos, egos de pocos, dominan el manejo social. Algún día cambiaremos esto, pero por lo menos puedo decirte que lo que no es para, como dice él, para si somos mejores o peores. La experiencia real es que la espiritualidad de esta gente tiene una intimidad con esa fuente creadora que en nuestro caso es algo que se logra después de mucho camino. Ellos desde niños se los llama y se los invita a vivir esa comunión. Nosotros racionalizamos las cosas, no tenemos esa espiritualidad tan profunda, porque no hacemos, ellos, el yoga para ellos es como lavarse los dientes, no es voy a clase de yoga, ellos viven el yoga, ellos viven ese estado de conciencia corporal. Ya sé lo que vas a decir, ojalá fuera que toda la gente de la India viviera así, pero basta que una minoría tome el poder para que esa minoría termine corrompiendo lo que ya sabemos. Además, en esta dimensión, el desarrollo de la conciencia no es esperar la ausencia de conflictos o la ausencia de estas cosas que no nos gusta ver. Quizás los escenarios van cambiando y a nosotros nos toca lidiar con situaciones que tienen que ver con nuestro nivel de conciencia y por algo están en el gobierno quienes están. Creo que hasta es una elección colectiva que hacemos todos. Y en otros niveles, en otros países, en otras culturas, me parece que funciona igual. ¿Qué vas a esperar algo perfecto cuando no somos perfectos? Sí. Yo había pensado que necesariamente para poder estar en ese nivel de conciencia necesitan despojarse de ciertas cosas. Y para ayudarse, obviamente. Lo he visto más como un despojo. Que no tienen ese, tal vez ese nivel álgico no tiene la necesidad que tenemos nosotros de confort, de estar en esta zona de confort para lograr su misión y su objetivo. Y por algo están en esa situación y van a seguir estando. Me parece que yo lo había pensado tal vez que eran almas que necesitaban despojarse de ciertas cosas para estar a otro nivel o vibrar de otra manera. Pero aparentemente, no sé si lo voy a explicar bien, ¿no? Pero parece ser que esos seres que elevan mucho su conciencia están totalmente afuera de este sistema de confort. Porque Jesús vivió fuera de un sistema de confort, San Francisco de Asís también. Aparentemente hay que despojarse, así suena, para elevar la conciencia. Como que no va de la mano el confort con elevar la conciencia. Está bien lo que decís. Está bien lo que decís. Pero cuidado con detalle. La comodidad no es mala, mejor dicho, el confort no es malo, el apego al confort es malo. O sea, la gente de la India, la gente que vive en esa condición, vos le das las oportunidades y esas personas la toman. Por eso para todas las compañías internacionales, la India están muy interesados en la India, porque no es gente pasiva, es gente que le das oportunidades y la aprovecha. Pero cuando no hay oportunidades, no hay oportunidades, pero cuando las hay, la aprovechan. Con lo cual, lo que quiero decir, ellos querrían tener un baño en la casa. Tienen la letrina en la manzana, pero querrían tener un baño. Es decir, no es que les da lo mismo. No, querrían tener la prosperidad económica, ¿sí? Pero su realidad no los permite. No hay hospital para sostener todo eso. No hay camiones que levantan la basura. No hay bolsas de plástico. A ver. Saliendo del contexto de la India, renuncian, por ejemplo, San Francisco renunció a la riqueza y se hizo pobre, vivió en la pobreza y él elevó su espíritu en sus retiros y en sus abstinencias. Y esa es la parte que te digo que parecería que elevaría la conciencia el hecho de abstenerse de algunas situaciones de confort o como la llames, ¿no? No, lo que pasa es que es una cosa es que haya una llamada particular o que sientas una llamada particular a una vivencia así de desprendimiento total. Pero no es una vocación común. San Francisco no quería que todo fuera que todos se despojaran de los bienes. Por eso lo que él vivió eso porque fue su llamada. Lo que llamó a la conciencia colectiva es que no viva apegado a eso, que la gente no se apegue a las cosas, que las tome como medio, no como fin. Ese es el mensaje de todos los grandes hombres de la humanidad o mujeres de la humanidad. Que ellos vivieron una condición de pobreza porque la han tomado. Francisco decía, la hermana pobreza. Y le cantaba la hermana pobreza, pero era su opción. Pero invitaba a que todas las personas vivieran no apegadas al dinero o al tener. Que ese es el gran mensaje de todos los grandes maestros de la humanidad. No es no tener, sino saber tener. Y bendito sea el que tiene mucho, si con eso hace un bien para todos. Entonces, el tema no es no tener, es saber tener. Pero eso es el desapego, no el desamparo. La carencia siempre es una vergüenza social. el desapego es una riqueza espiritual. Pero probablemente ellos lo vivan de otra manera. Es que Oriente, como te digo, por eso lo digo, yo cuando fui, la primera impresión que me causó es que la gente, mi primera impresión era, esta gente está resignada. Y por eso hice la conferencia de la aceptación. ¿Por qué la hice? Porque en un momento dado me di cuenta que cuando decía, cuando el grupo que fuimos, no, pasa que están resignados, no tienen otra opción, están resignados. No estaban resignados. Porque cuando una persona está resignada, lo que primero que hace es se deja estar. Cuando está resignado es un punto de llegada. Ya me resigno, me tocó esto, me la tengo que aguantar. Y vos ves la actitud de la persona resignada. Y ellos no están resignados. Está una vitalidad, un entusiasmo, unas ganas de vivir, una alegría que no condice con el estado exterior físico y material. Entonces no había, había aceptación, no resignación. Aceptación de, como dijo él, de que ese es el escenario que les toca. Y en ese escenario que les toca, lo que le pregunté, nunca me olvido, se los compartí, lo que le pregunté al guía que estaba conmigo, decía, Roberto, es que acá queda muy claro. Acá todas las personas que nacen se les enseña que tienen que ser felices. Entonces, no importa si tienen poco, tienen mucho, tienen demasiado o no tienen nada. Lo que no puede pasar es que no sean felices. O sea, lo que todos entienden es que tienen que ser felices. Por supuesto, a ver si me entienden. En la realidad social, debido a la corrupción de nuestras libertades, hay mucha gente que no vive, como estoy diciendo, en la India o cualquier parte del planeta. Pero lo que te asombra cuando es un occidental que va, es que en ese medio hay personas que viven así, como te digo, van a ser felices teniendo nada casi. Cosa que para nosotros, insisto, un poco de carencia ya nos saca de la zona de comodidad y ya no podemos estar bien y felices. ¿Qué felices? La dependencia es tremendo que tenemos. Y no me excluyo. Que tenemos poca tolerancia. Eso. A que nos vayan restringiendo algunas cosas de... Lo que pasa es que si entendemos la India por el escenario social, no entendemos la India. La India, ese escenario social, es producto de libertades corrompidas como hay en Occidente y en todo el planeta, donde pocos manejan a muchos y lo manejan de la manera que ya sabemos. Ese es el escenario social. Pero cuando entras en el contacto directo con las personas y empezamos a compararnos nosotros, que nos decimos personas que deseamos el bien, con ellos, ocurre algo tremendo. Eso es lo que te digo. ¿Cuál? Que nosotros somos tremendamente vulnerables a lo que nos sucede en el exterior. Y ellos no lo son. Ellos no lo son. Ellos pueden moverse en un escenario mucho más limitado que nosotros, incluso se les puede limitar más todavía, y no hay desesperación y no hay alteración. Hay un estado de lo que te dije. Si no tenemos, somos. Por eso nunca dejen de ver La Ciudad de la Alegría. No la dejen de ver esa película, La Ciudad de la Alegría. ¿Te acuerdas de esa película? ¿Qué pasa con sociedades como lo social está en la gran mayoría de la gente vive en un estado de felicidad también y de cuantía aplauso, como puede ser Suiza o Suecia o... sociedades que no son orientales sino occidentales, en donde los medios que ellos han buscado no han sido los espirituales sino los medios más de avanzada científica o de avanzada de estudio, en donde al niño por ahí le dice sé feliz, pero sí le dan todas las condiciones para que aprenda o estudie o sepa o... Es decir, ¿qué pasa con eso? Porque ahí no pasa, ahí no hay una sociedad rota. Puedo contar algo que sí lo escuché en un informe, que es donde mayor cantidad de ancianos hay, en Suecia creo que es, y que hay mayor tasa de suicidios en la población. Bueno, eso yo creo que son generalidades, pero seguro que digo Suecia es el país más importante del mundo en cuanto a la educación. Claro, pero ahí está, ¿ves? Yo por eso digo, entonces, probablemente lograron las variables externas gobernarlas mucho mejor que las variables externas del escenario que en la India. Vamos bien. Es un escenario social que funciona. Preguntas. ¿Funciona para los criterios que vos mirás? Eso, ahora la pregunta. Eso sí, el escenario social es mejor. Pregunta, es lo que te digo. Sí. ¿qué pasa con el interior de esas personas? Claro, eso ahí es donde tengo mi grande duda de cuáles son las varas para medirlo. Bueno, claro, lo dije antes, la profundidad de la existencia, lo que te dije antes, la conciencia de lo que son... Hay gente donde se come a la otra persona por una necesidad de vivir, ¿viste? Me parece que hay un quiebre social muy grande. O sea, pero, cuando una persona mata a otras personas, es un quiebre social muy grande, donde se matan o donde se necesita matar hasta sus... No, en Suecia tenemos las reglas, muchas cosas, y toda la gente se gobierna por las reglas, sino tanto por acá adentro. A veces pasa más por ahí, que como se ha logrado un nivel de leyes, un nivel de cosas, un nivel de control tal, que todo funciona perfecto, pero las personas adentro, por ahí no lo sienten de la misma manera. Se logró una evolución de las leyes, de un orden tal, que las cosas funcionan y van evolucionando hacia una sociedad mejor. Pero por adentro no pasa por ahí. Es otra cosa, es un orden externo. Yo, honestamente, así como te hablo de la India, porque lo pude ver, analizar y vibrar, no puedo decirte, no te puedo decir de Suecia. O sea, haría vaguedades o generalidades. Intuyo lo que ellos dicen. Hay algo que hay una especie de... Seguramente que el escenario social tiene un respeto y un nivel de limpieza y de orden que no tiene esa realidad. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es el interior de las personas, como plantea él, que no sé si es realmente de una vivencia interior espiritual, de una profundidad, de la existencia. Puede pasar que debajo de todo eso existan personas muy individualistas, viviendo en su medio, no afectan a nadie, pero vas a saber, etc. Ahí no me puedo meter. ¿Cómo viven la existencia? No lo sé, no sé cómo es la vivencia de ellos. No tengo idea. Lo que pasa es que... ¿No te parece que son más juicios personales tuyos, míos, de él, etcétera, que hablan más de cómo pensamos cada uno de nosotros respecto a las cosas, más que, y que terminan siendo generalidades y que no son nada comprobable? Yo de la India te puedo hablar, yo de Suecia no puedo, pero de la India sí te puedo hablar. De ahí, de eso te puedo hablar. Pero podés hablar desde un juicio. No. No desde una declaración. Desde un juicio. Puedo hablar desde la vivencia, contacto directo con esa realidad y de la observación que eso hice, de una mirada profunda y no comparativa. No es que digo, como decía él, no es mejor o peor. Es otra realidad. Lo que te dije antes, lo que compruebo es que la vivencia espiritual de ellos tiene una muy alta vibración comparado con la nuestra. Eso sí lo puedo decir. Mejor eso, pero no sé, pero que existe ese modo de vivir la espiritualidad de una manera más profunda que la nuestra, no me cabe ninguna duda en su mayoría. Eso es lo que me asombró y me dolió, porque yo dije, qué pena que nosotros, teniendo una realidad social mucho más sana que la realidad social que ellos tienen ante la indigencia y demás, nosotros no tengamos esa calidad espiritual que ellos tienen. Esa es la impresión primera mía, y esa impresión la entendí cuando entendí la aceptación. El gran secreto es la aceptación. No sé qué le pasa a un sueco si le sacas todo el confort. No lo sé. No contesto eso. Yo sé la India y sé lo que pasa a nosotros. Nosotros nos sacamos el confort. El problema no es el contexto, ¿cómo soy yo en ese contexto? Quizá no tenemos esa realidad porque no la soportaríamos. Y creo que en realidad hay que tratar de empezar a ver, no de la dualidad, sino desde una mirada más que trate de unir las cosas. Siempre si miramos como bueno o malo, como correcto o incorrecto, como lo mejor o lo peor, caemos en los extremos y podemos estar parados en un extremo o en el otro. Y esa mirada es muy humana. Y Son escenarios. Lo bueno de esto es que cuando uno hace este análisis que les puedo traer es, sí, la concepción de que a un alma, un cuerpo etérico que ellos tienen, les permite entender que el cuerpo físico es un cuerpo que se desgasta, es el vehículo del ser, y el ser no envejece, envejece el cuerpo, no el ser. Por eso el paso de los años, nosotros le tenemos, no los que estamos presentes, pero seamos concretos, la vejez lo vemos como una situación negativa, la muerte la vemos como una situación negativa, los impedimentos físicos, ellos no lo ven así. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Es decir, no exaltan lo exterior, porque vibra lo interior. Entonces entienden que el cuerpo se va y que se arruga y todo eso. Y no viven como nosotros, pendientes o dependientes de los factores externos. Eso es lo que puedo decir, para no ahondar más. Esa es lo que entiendo como gran ventaja que adquirieron con respecto a nosotros. Y paradójicamente, no comparándome con Suecia, que es la Argentina, con el lío que tenemos, cuando vemos toda la realidad que vivimos comparativamente en el escenario con ellos, los nuestros estamos en el cielo, el modo de convivencia que tenemos, porque la limpieza, el orden y demás, ¿no? Que nos miramos nosotros y decimos un desastre, pero comparado con esa realidad, no lo podés creer. Y sin embargo, fíjense un ejemplo, por ejemplo, no hay hospitales para tanta gente. La gente se enferma, ¿no se enferma? Increíble. Trabajan su interioridad de tal manera que tienen cuerpos más sanos en medio de lugares donde la insalubridad debería tener pestes y demás. Con las lluvias que tienen, con la basura que se junta en las esquinas porque no hay recolector de basura. Entonces, ¿cómo logran sobrevivir? Con la alimentación irregular que tienen también. Porque, aparte, bueno, una cosa que me impresionó. No, habrá lugares en la India que no los conocí, pero que seguramente muy occidentalizados venden alcohol. No hay venta de alcohol en los pueblos de la India. Nuestros jóvenes están intoxicados de alcohol, todos. Ellos no toman alcohol, pero no lo consideran necesario porque no les hace bien. No es que hay una ley prohibida el alcohol. No lo consumen. O sea, vos en toda la India no conseguís. En los hoteles internacionales podés pedir una botella de vino, porque ahí te lo traen para los turistas. Pero, ¿el cigarrillo? No vi que consuman el cigarrillo. No, es que no tienen plata para pagar cigarrillo. No es que no vi. Por ahí vi fumar a alguien, pero no sé, pero lo armaba, aquello, pero. No hay venta de. Nosotros vamos a una estación de servicio y al lado está el. ¿Cómo se llama? Hay un baño y hay venta de... No existe eso. Por eso cuando vas a la India y vas de un punto al otro, por ejemplo, que te queda a 200 kilómetros, te das 7 horas. Y no hay baños, porque aparte el tránsito es tan pesado que tardas 7 horas en 200 kilómetros, a ver si me entiendes. Y no tenés un baño, no tenés una estación de servicio que vos parás y hay venta de golosinas y el baño y toda esa huevada. Nada. Nada. Pues, de hecho parábamos en los yuyos cuando podíamos. Es el privado de techo, privado de puerta, pared. Entonces, te cuesta entenderlo, como dice bien él, no comparar es peligroso si haces comparaciones desde el juicio. Desde una observación lo más serena posible, te repito. Roberto, tampoco hay tampoco ves allá un investigador que se mata para curar el SIDA, tampoco ves un científico o un grupo de científicos estudiando. Es decir, la mirada no es ver, yo creo, por lo menos mi mirada no es ver el kiosco. Mi mirada es ver el líder que se está matando políticamente para poder solucionar problemas de paz, el científico que se está estudiando como loco en una universidad que necesita mucho dinero para poder estudiar para curar el SIDA. Hay científicos hindúes que no tienen el premio Nobel todavía, pero te digo que en los campos de la ciencia, en el planeta, son astrónomos, hay hindúes de altísimo conocimiento. El hindú tiene un grupo enorme que viene de raza aria, así que tiene una capacidad intelectual impresionante en la ciencia. Cuando ellos llegan a tener la posibilidad de llegar a los campos científicos, son los primeros en hacerlo. En la ciencia, Sí, pero ahí sí, ahora sí, con evidencia, sí. En Occidente hay muchísimos más, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Es lo negro que vos vivís como cosa negativa, yo no me parece, o sea, me parece como que la ciencia necesita del aporte del dinero para poderlo hacer, el político que tiene el poder, qué sé yo, o sea, yo... Creo que porque hay grandes políticos, y que hay grandes políticos, que hay gente muy muy buena que tiene que poder, así como, por ejemplo, Francisco, el Papa. O sea, Francisco el Papa llega por alguna razón al lugar donde llega, no llega porque está solo, perdido, o haciendo, o sea, llega políticamente a ocupar un lugar políticamente muy importante en el mundo en este momento. No es una casualidad, creo que él tiene una misión muy, muy alta y que tiene una misión política muy importante, y que cuando él se junta con Obama y se junta con el judío y se junta con el musulmán y vos sacás esa foto que vos tenés. Sí, que se abrazan ahí los... Bueno, esa foto tiene un poder muy alto que hace mucho bien a la humanidad toda. Y yo creo que para eso, y que Francisco es occidental, ¿entendés? Eso es lo que yo voy, o sea, bueno, esa sí. Persona... Hasta acá llegamos al debate, sí, Si abrí el debate y que lo sostuve un poco más de tiempo, fue por el hecho de tratar de entender este tema del Oriente y del tema de la concepción del cuerpo que ellos tenían, del cuerpo etérico. Y les repito, como teólogo, el tema de la reencarnación es un tema que se podría resolver fácilmente el día que la Iglesia entiende que a un cuerpo, un alma, el cuerpo no es el cuerpo físico, sino es el cuerpo etérico, que es así como Oriente lo entiende. Y si se entendiera este tema, se resolvería este dilema tan difícil de entender que el purgatorio está más allá, sería un retorno aquí como lo hacen la mayoría de las culturas. Lo que hay que hacer es buscar los puntos de coincidencia. Es lo que hice como teólogo, estudiar eso. Estudiar eso. La nueva tendencia. Sí, sí. Yo investí en cómo ser feliz, que nosotros le mandamos un par de libros acá en Occidente. Sí, pero... Nosotros necesitamos de la otra parte, sí, sí. Pero todavía estamos muy lejos de esa, concepción del cuerpo en dimensiones, como estoy diciendo. Por eso, para mí, este artículo, les pido de nuevo que me entiendan la seriedad que tiene, porque es un científico que está demostrando ese otro más allá, y esta le empieza a poner palabras a lo que después de este científico, ya muchos más avanzados, van entendiendo que la misma ciencia no hace más que ratificar lo que ancestralmente las tradiciones más antiguas del planeta han enseñado. Y lo que me encanta decirlo, ¿no? Porque la frontera de la ciencia y la espiritualidad se están acercando cada vez más. Pero espiritualidad, no creencia religiosa. Ojo, ¿sí? Eso es importante. Por acá dejo el debate y retomo, ¿sí? Entonces, sí quería hoy, entre los temas para hablar con ustedes, era primero ver si esto estaba claro y cualquier cosa el miércoles lo vemos, ¿sí? Retomando algo importante, hoy sí quería hablar de este tema. A ver si se acuerdan bien, vamos a ver. ¿Cómo sanamos al uno? ¿Cómo sanamos nuestro uno? Teniendo conciencia de nuestro ideal y nuestra misión en la vida. Así sanamos nuestro uno. No hablo del uno como persona con esencia uno. Hablo de cómo sanamos nuestro uno. Quiere decir, Roberto, que si yo soy de cualquier esencia que no es uno, pero tengo clara conciencia de mi ideal y mi misión en la vida, tengo mi uno sano, claro que sí. Porque sé lo que anhelo en mi vida, para qué vine a esta vida. Porque si tengo claro mi ideal y mi misión en la vida, atención ahora, quiero que asocien bien la palabra ideal con la mejor versión de mí mismo. Eso instálenlo. Si alguien me dice, ¿cómo sano mi uno? Poné por escrito cuál sería la mejor versión tuya. Y si no lo hiciste, hermano, no lo hagas, pero no estás sanando tu uno. Sanar tu uno es tener clara cuál es la mejor versión tuya, cuál es el estado de excelencia mejor que vos podés alcanzar. Por eso la carta a uno mismo, que es el para el ideal, y lo que te dije, ¿cuál sería la mejor versión de mí? ¿Se acuerdan, no? Fue el año pasado, ¿no? Lo de la carta. Ahora lo pido de nuevo, lo estoy pidiendo de nuevo. Porque ahora vamos a ver si queda hoy, si no ya el miércoles que viene, ya hacer un caso de las cartas. Pero entonces, recuerden que entonces sanar el uno significa tener claro cuál es mi mejor versión y saber para qué vine a esta vida. O sea, ¿qué servicio vine a realizar? Acuérdense el tema que yo les dije, ser y servir. Ese es el secreto. Ser y servir. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué servicio vengo a hacer? ¿Qué huella vengo a dejar? Ahora quiero ir acá. Y pregunta, nunca se olviden de algo. La persona que quiere sanar su uno, tiene que hacer dos cosas. A ver si me las dicen ustedes. Conectarse consigo mismo, con su interior. Muy bien. Tiene que conectarse con su interioridad. Tiene que aprender a estar consigo mismo y quererse a uno mismo. Si tu 4 es muy bajo, es difícil que tengas el 1 tu ideal de vida claro. Si te falta estar contigo mismo, el 1 tiene que ver con la intimidad con uno mismo. Intimidad con uno mismo. Si ustedes vieron el video mío sobre la intimidad, cuando hablo de la intimidad con uno mismo es eso. A ver si alguien se acuerda, las 3 S, ¿cuáles son? Silencio. Silencio, muy bien, en la mente. Soledad. Muy bien, soledad en el corazón, o sea, estar conmigo mismo significa aislarme del estar pensando en los otros para dirigir mi mirada hacia mi persona. No estar pensando en los demás, sino tomar esa distancia hacia mí. Silencio, silencio, soledad y... Servicio. No. Serenidad. Serenidad, muy bien. Entonces, la intimidad con uno mismo se logra cuando yo aprendo a estar en silencio, estar en soledad y estar en serenidad. Si nosotros aprendemos el arte de estas 3 cosas, estando conmigo mismo, entonces desde ese lugar puedo conectarme con mi ideal y mi misión en la vida. O sea, hablar del ideal y misión de vida en la agitación de lo accidental es imposible. Tengo que tomar distancia. Una distancia que no es tanto lugar, a veces puede ser física. De hecho, cuando hacemos un viaje como el que hicimos, o cuando uno hace un viaje de otra manera, a algún lugar, es para lograr esto, ¿eh? Silencio, soledad y serenidad. Ahora, ¿cómo sano mi 7? Teniendo intimidad conmigo mismo para poder mirarme y ver mi ideal y mi misión. ¿Y cómo sano mi 7? Mi 1, digo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? Con alegría. Disfrutando la vida. Disfrutando la vida. Disfrutando la vida. La alegría es la manifestación de que estás viviendo bien tu vida. Por eso es, aunque parezca tan simple, si no estás con alegría, es que no estás yendo ni a la mejor versión de vos misma, ni estás llegando a cumplir bien tu misión en la vida, que estás cerrando. ¿Qué es pecar? ¿Se los dije? No. El sentido etimológico de la palabra pecado es errar en el blanco. ¿Cómo? ¿Pecatus, no? Sí. En latín pecatus. Es errar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es la mejor versión de mí. Cuando no voy hacia la mejor versión de mí en mis decisiones y elecciones, cuando estoy errando en el blanco, estoy pecando. O sea que pecar no es ofender a Dios, es ofenderme a mí. El pecado es no dirigir mis decisiones y elecciones hacia la mejor versión de mí. Ahí estoy pecando porque me estoy yendo para un lado o para el otro. No voy hacia ahí. Entonces, saquemos la idea de pecado como culpa religiosa ante un Dios ofendido. En realidad es ni más ni menos que no que fallarme a mí. Yo fallé en el tiro. Yo fallé en la decisión y en la elección. Cada vez que cuando decido o o elijo algo, no va en dirección a la mejor versión de mí mismo. Por eso, si no tengo idea dónde está el blanco, imagínense que tiro flecha para cualquier lado. Entonces, ¿cómo sé si estoy... ¿cómo sé si no estoy pecando? Mi alegría es el mejor signo de saber que no estoy pecando. Mi alegría es el mejor signo de que estoy yendo hacia la mejor versión de mí. Por eso cuando me falta la alegría, las ganas de vivir, el entusiasmo y las ganas, sepámoslo, es el síntoma bien claro de que estoy pecando, de que estoy errando en el blanco que es la mejor versión mía y la misión en la vida que tengo. Entonces, por lo que decía Roberto, persona triste, pecadora, algo así. Así nomás. Pero explícaselo bien porque no va a entender nada. ¿No? Pero fíjense qué importante que entendamos esto. Porque entonces hay tanta gente que le falta alegría porque está lejos de ir hacia la mejor versión de sí mismo. Entonces, cuidado con esto. Lo que se trata no es de tener cara de payaso todo el día, ¿eh? No se trata de eso. Hablo de un estado de alegría interior. A veces estaré de ánimo mejor o peor de acuerdo a los estados variables de ánimo. Pero los estados de ánimo son estados variables como el oleaje. Pero yo puedo estar por encima del oleaje si yo mismo internamente sostengo mis ganas, mi entusiasmo, mi deseo de estar bien. Como un estado de plenitud. Interior, interior. Entonces a veces, y qué lindo que lo digas, yo estoy bien, pero hoy me levanté cruzado, está bien, estoy cruzado. Me doy un baño, o sea, hago algo para salirme del estado cruzado que tengo. Pero no voy a impregnar el día por el estado emocional. El problema grande para nosotros, hablando de Occidente y Oriente, es que nuestro estado emocional impregna todo el día. Es como ponerte un anteojo negro, ves todo negro. Entonces el tema es que los estados emocionales impregnan el día, entonces mi alegría es sujeto de mis estados emocionales. Entonces somos muy vulnerables. Entonces, la alegría es la manifestación de estar viviendo el camino hacia mi mejor versión de mí. Y no olviden nunca, los que somos papás o abuelos, que el mejor alimento para nuestros hijos es nuestra sonrisa. El mejor alimento. Por eso a veces, como decíamos, como el caso, no quiero volver al tema del debate de Oriente, pero para que me entiendan, una abuela sonriente es más importante que una abuela que sepa muchísimas cosas intelectualmente, ¿me entiendes? Porque su sonrisa es el mejor alimento para sus nietos. O que tenga muchos bienes materiales. No es eso, es su sonrisa. Puede tener poco o mucho, pero lo que importa es que sonría. Entonces, con lo que he dicho hasta ahora, queda bien claro que entonces sanar nuestro uno tiene que ver con la conciencia de mi ideal y mi misión en la vida. Conciencia que tiene que ver con la mejor versión de mí, que se logra a través de un estado con intimidad conmigo mismo y que la manifestación de esa vivencia se muestra con la alegría. Con esa alegría auténtica, con esa alegría espontánea, con esa alegría que brota de la plenitud interior, de estar bien, de estar bien, que es lo que hablo en el tema de ¿Qué es la felicidad, el entusiasmo existencial? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué sería sanar nuestro dos? Cha-chan. Vamos acá. ¿Cómo sanar nuestro dos? Ya sabemos que el dos puede estar debajo de la media o encima de la media. Si está debajo de la media, ¿qué decimos? Que no se está atendiendo a sí mismo, que no se está conectando con sus propias necesidades, que cree en la soberbia de creer en no, la no, no, no. La capacidad de amar. Que no se está abriendo efectivamente, acuérdense que eso tiene que ver con la capacidad de amar y de servir. Entonces, algo pasa en su capacidad de amar y en su capacidad de servir. Si el 2 está debajo de la media, está como no expandiendo su capacidad de amar y no está expandiendo su capacidad de servicio. Si está debajo de la media. Y si es el más bajo que era, miedo a... abrirse. Muy bien, miedo a sufrir, y por eso no se abre efectivamente porque está cerrado. Cuando es el más bajo, la persona ya se cerró por miedo a sufrir. Y si es el más bajo, si está por debajo de la media, es que no está desarrollando o expandiendo su capacidad de amar o de servicio. Si está por encima de la media en la luz, ¿qué decimos? Y que la persona se abre. Que es la persona que está amando, que está sirviendo, que tiene una su capacidad de amar está abierta, se está entregando, está comunicándose desde el amor. Su capacidad afectiva hacia los vínculos está sana, está fuerte. Pero si está en la sombra, atención ahí. Y eso es lo que decía. ¿Cuándo tiene más alto el 2 pero está en la sombra? ¿Qué significa? Cuando se obsesiona, cuando tiene apegos emocionales. Muy bien. Cuando vive sobreatendiendo a los demás, vive para los otros y generando apegos y se desatiende a sí mismo. Cuando lamentablemente, en su excesivo amor hacia afuera, hacia los otros, no se atiende a sí mismo. Y ahí viene el drama. Lo que decimos es que la persona en la sombra no tiene amor a uno mismo. Y ahora tenemos que aclararlo, a ver cómo andan, a ver si me han estudiado o leído a mí en algún momento. A ver, vamos a ver. Amar al prójimo como a uno mismo. Texto que no pertenece a Jesús, ¿eh? Está en las tradiciones de Oriente, Confucio, Lao Tse, el Talmud, el islamismo. Todas las culturas anteriores a Jesús hablaban el budismo. De esto, ama al otro como a uno mismo. O sea, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, decimos, ¿no es cierto? Eso lo dice el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús? Ama a Dios. No. Ama a los demás como a ti. Ama a ti. No. Filio. El Antiguo Testamento dice, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo dice, haz al otro todo lo que quieres que te hagan a ti. O sea, el Antiguo Testamento decía, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Jesús le cambia la película, esa es la base, él lo pone arriba. Haz al otro todo lo que quieres, o sea, no hay límite. Todo lo que quieres que te hagan, hazlo. Con lo cual, ya no hay límite, porque todo lo que tú quieras puede ser poco, medio, mucho, mucho, mucho, mucho. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Pero la base de ese concepto es lo que dije antes. Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces la pregunta es, si hay que amar al otro como a uno mismo, ¿qué es amarme a mí mismo? A ver quién se acuerda. Vamos a ver si alguien se acuerda. A ver, sí, dale. Aceptarse, nutrirse y darse. Aceptarme. ¿Cómo sigue? Enriquecerme, sí. Enriquecerse. Darme. O darse. ¿Y? Muy bien. A ver si siguen. Amarme a uno, amarse a uno mismo. A ver si vamos bien, a ver si lo tengo bien. ¿Qué es amar? Así, alumnos, por favor. Es querer bien. Querer bien. ¿Y el bien es? El desarrollo pleno de lo que. Bien. Los demás, por favor, así rápido. Amar es querer bien. El bien es el desarrollo pleno. Amarme a mí mismo es querer mi bien. Y querer mi bien es querer mi desarrollo pleno. Claro. Ahora, ¿qué significa mi desarrollo pleno? Hacer tres cosas. Amarme, enriquecerme y darme. Aceptarme. Aceptarme implica dos cosas, a ver si se acuerdan. La primera. Conocerse. Muy bien, conocerme. ¿Y la segunda? Valorarse. Muy bien, excelente. Valorarme. O sea, La aceptación de mí mismo empieza por conocerme. Por eso el autoconocimiento es la base del amor a uno mismo. Con lo cual, cuando no me conozco, cuando no sé cuál es la mejor versión de mí, cuando no sé quién soy, para qué estoy y a dónde voy, listo, todo lo que sigue no se puede armar. Porque la base de todo es conocerme. ¿Y conocerme qué me implica? Conocer dos cosas, ¿sabes? Conocer ¿quién soy? Mis limitaciones y mis virtudes. Mis capacidades y mis virtudes. Entonces, conocerme a mí supone conocer dónde están mis limitaciones que tengo que trabajar y cuáles son mis dones o talentos que tengo que desarrollar. Entonces, el conocimiento, el eneagrama, viene a servir al conocimiento de mí mismo para poder aceptarme. Y atención ahora, ¿qué es valorarme? Valorarme es no compararme. Valorarme es dar gracias por lo que soy y tengo. La valoración personal es no comparación, y la valoración personal es ser agradecido con lo que está, con lo que es. No vivir siempre pensando en lo que no es, ni vivir tratando de compararme con otros. La valoración implica este reconocimiento que aquello que soy y tengo es lo que tengo que tener. Entonces, me gustaría ser rubio, de cabello de ojos celestes y tener... No, es estúpido. No quieras no ser lo que sos, ni te compares con quien no sos. Valorarme es esto. Entonces, la gratitud es propia de la valoración personal. Eso es, para aceptarme, supone estas dos cosas. Se supone que la familia es la escuela de la aceptación personal. Se supone que la familia es el lugar donde tenemos que ayudar a que nuestros hijos se conozcan. Bendito sea el eneagrama si lo asimilamos para nuestra familia, que nuestros hijos se conozcan y se valoren. Un niño bien formado en su familia es aquel que se siente apoyado para que se conozca, ayudado para que se conozca y valorado. Enriquecerse supone dos cosas, a ver si te acuerdas. Nutrirse. Vamos bien. Es alimentarme o nutrirme, sí, alimentarme. Y antes, gobernarme. Gobernar. O sea, para enriquecerme, tengo que aprender a gobernar mi tiempo y mi energía. De eso hablo cuando hablo del liderazgo, del líder en la conferencia que doy. Cuando uno es líder de uno mismo, sabe bien poner su tiempo y su energía donde tiene que ponerla. Entonces, el gobernarme significa saber administrar mi tiempo y mi energía para poder alimentarme bien. Y alimentarme supone entonces alimentarme físicamente, afectivamente, intelectualmente, socialmente y espiritualmente. Cuando hablo de alimento, no solamente hablo de alimento físico. Alimento físico sería la comida, pero también el descanso, sería el cuidado corporal. Eso es alimentarme físicamente, afectivamente con los otros, intelectualmente con todo el conocimiento, socialmente con la comunidad donde vivo y espiritualmente mi encuentro con el Creador, a la manera en que lo entienda. Entonces, ahora bien, a ver si me entienden, para poder hacer toda esa alimentación, tengo que poner tiempo y energía para poder hacer todo. Tengo que aprender a gobernar mi tiempo y mi energía. No se trata de que me dedique solo a una cosa o a la otra. En lo posible, tengo que tratar de no ser aplazado en ninguna. En lo posible. Una persona está bien alimentada cuando distribuye su tiempo para que cada una de estas cosas aunque en distintas edades las cosas van a cambiar, porque en una etapa de tu vida va a ocupar mucho más lo intelectual, en otra lo afectivo, en otra lo físico, pero se supone que si bien hay una prioridad en determinada edad, uno atiende a todas estas. Eso es alimentarme. Uno se va enriqueciendo cuando aprende a gobernar su tiempo y su energía y se va alimentando adecuadamente. Eso es enriquecerse. Y ahora viene lo que yo les decía. Uno diría, eso no entiendo del amor. ¿Por qué pones el darme a los otros como parte del amor a mí mismo? No tiene que ver, o sea, el amor a mí mismo es conmigo, no con los otros. ¿Por qué darme tiene que ver como parte del amor a mí mismo? ¿Por qué es parte? ¿Y por qué es parte el darme del amor lo mismo? Porque buscar el bien es el de todos. No, no, porque ya sería para afuera. Darme es cuando yo me doy, creo un vínculo con el otro en donde al darme, miren bien, me afirmo a mí mismo. Yo enseñando Eneagrama, aprendo Eneagrama. Cuando yo me vuelco al otro, me afirmo a mí. Pero además al darme, creo la posibilidad de reciprocidad. Entonces cuando yo me doy y creo ese puente de comunión con el otro me aporta lo que él ve de mí. Yo me termino conociéndome a través de los ojos del otro. Yo me enriquezco a mí también a partir de lo que el otro me va ayudando a darme cuenta. Yo me valoro a través de la valoración del otro. Es decir, que el encuentro con el otro me permite a mí descubrirme, enriquecerme y me da la posibilidad de darme. Al darme, me afirmo en la existencia. Entonces el encuentro es constitutivo del amor lo mismo. Si yo me amo bien, tengo que compartirlo. Y repito, al hacerlo me afirmo, como lo sabemos. Cuando enseñamos, aprendemos. Confirmamos lo que sabemos. Por eso si ustedes no les cuentan a nadie nada de Eneagrama, se les va a olvidar. Apenas lo empiezan a contar a otro, van a ver que se le afirma. Darme implica dos cosas: abrirme y entregarme. Darme implica abrirme, o sea, poner lo mío hacia afuera y entregarlo. No olvidar nunca que al darme abro la puerta de la reciprocidad. Entonces ahí sí, al encuentro con el otro me termino de confirmar a mí mismo y tomo de lo que el otro me puede decir lo que me ayuda a discernir mejor de mí. Ahora bien, a ver si se acuerdan todos, yo creo que sí, así que vamos. Si yo me acepto y me enriquezco y no me doy, ¿qué soy? Egoísta. Absolutamente egoísta, vivo para mí. Si yo me acepto, me enriquezco, me acepto, me doy, pero no me enriquezco, ¿qué pasa? Soy superficial. Tengo nada para dar. Muy bien, no tengo nada para dar. La persona que se acepta y se da, pero no se enriquece, no tiene nada para dar porque está vacío. Y a ver si se acuerdan de esta. Si yo me enriquezco, me doy, pero no me acepto, ¿qué pasa? Dependo del otro. Vivo buscando la aprobación del otro. Muy bien. La persona que se enriquece y se da, pero no se acepta, vive mendigando la aceptación de los demás. Más aún, se enriquece para darle al otro, para que lo quiera. Claro. El problema es el otro. El drama más patético es este. Cuando la persona no se acepta, repito, se enriquece y se da, en función de ganarse el aprecio del otro para que el otro me quiera y me acepte. Entonces el peligro grande es que cuando no me acepto a mí y mendigo la aceptación del otro, a la larga nunca puedo amar bien a nadie. ¿Por qué? Porque nunca le voy a decir al otro las cosas como son, porque si se ofende y me deja, me muero, porque yo necesito la aceptación y el afecto del otro para afirmarme. Entonces nunca voy a ser directo, claro y terminante. Un amigo que no se acepta a sí mismo nunca va a ser un buen amigo. ¿Por qué? Porque nunca va a decirte las cosas como son, por miedo a que te ofendas, lo dejes, y como necesita de tu aceptación y de tu afecto, va a decir la cosa hasta acá. Una madre que no se acepte a sí misma no va a poner límites claros. ¿Por qué? Porque va a tener pánico que la hija lo deje de querer, y si está separado se va a hablar con el padre. Entonces yo trato de cuidar lo que digo y lo que hago para que ella me acepte, porque no necesito que me acepte. Como no me acepto a mí, estoy buscando siempre que el otro me acepte. Una mujer que no se acepte a sí misma nunca va a ser una buena esposa, porque a la larga no va a hacer las cosas claras, terminantes, como tienen que ser, porque miedo a que el otro haga o la deje o que se vaya, lo que sea, porque vive necesitando la aceptación del otro. Por eso lo más importante es que yo me acepte a mí, porque aceptándome a mí no estoy mendigando ni necesitando la aceptación del otro. Por supuesto que me encanta la aceptación del otro, por supuesto que me hace bien la aceptación del otro, pero no la necesito como una exigencia. Soy libre de la aceptación del otro. Entonces, como soy libre, puedo decir lo que siento, puedo exteriorizar lo que quiero exteriorizar, sin necesidad de tratar de decir las cosas para que no se ofenda o para que no pase nada. Y no se olviden lo que digo siempre. Los jóvenes, la juventud de hoy, comparada con otra época, adolece de un problema que es lo que yo más veo, que es, muchas veces, para ganarse la aceptación de su grupo de pertenencia, termina haciendo cosas que solitos ninguno haría, pero para que su grupo lo acepte, toma o hace cosas que no debe. Pero por la aceptación, a veces, repito, tiene conductas inadecuadas. Mi pregunta es, ¿dónde viene eso? Yo creo que un problema grande es que, lamentablemente, los adultos no nos aceptamos a nosotros como adultos. Nos quejamos constantemente por lo que nos falta o por lo que no somos. Y entonces los jóvenes ven de nosotros adultos gente que no se acepta a sí misma. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Si un adulto no se acepta, los chicos empiezan a no querer ser adultos. Y yo estoy convencido que la falta de aceptación de los jóvenes de sí mismos y el mendigar la aceptación del grupo es porque lamentablemente eso vende sus padres. Porque les contagiamos esta falta de aceptación. Si los jóvenes vieran en nosotros personas que se aceptan a sí mismas, que viven con profundidad su vida, que no viven mendigando afecto de nadie y que se conocen y se valoran a sí mismos, adultos, los jóvenes querrían ser adultos o estarían bien siendo adultos. Pero con la cara de indigestión que tienen los adultos, ¿para qué quiero ser adulto? Entonces no me termino, me termino necesitando la aceptación de mis pares. Tenemos que contagiar la aceptación personal, sea la edad que tengamos. Pues es tan importante que los chicos vean en nosotros que nos conocemos y que nos valoramos. Y ahora sí, si amarme a mí mismo es, ya los que lo saben no lo digan, así lo juego a los que no lo saben. Si amarme a mí mismo es aceptarme, enriquecerme y darme, ¿qué es amar al otro? Aceptarlo, enriquecerlo. ¿Cómo era? Aceptarlo, enriquecerlo. No. Patético. ¿Ven? Patético. ¿Ven? ¿Ven cómo cae fácil todo el mundo? ¿Ven? Los que lo saben me entienden bien. ¿Ven? Ese es el drama que tenemos. Lo que debería, esto debería enseñarse en el preescolar. Si amarme a mí mismo es aceptarme, enriquecerme y valorarme. Y yo tengo que amar al otro como a mí mismo. Amar al otro es que el otro se acepte, se enriquezca y se dé. Eso es amar al otro. Porque si yo creo que amar al otro es aceptarlo, enriquecerlo y darle, lo hago un energúmeno que depende de mí. En cambio, lo que yo tengo que hacer es que el otro se acepte, se enriquezca y se dé. Amar al otro como a mí mismo. Por eso, está bien que yo lo acepte, pero lo más importante es que él se acepte a sí mismo. En todo caso, que mi aceptación le ayude a que ella o él se acepte a sí mismo. Y que lograr que él o ella se enriquezca a sí misma y que se dé a los otros. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Si yo no me acepto, me enriquezco y me doy, ¿cómo puedo hacer que al que tengo a mi lado, que digo que amo, haga eso, si yo no lo hago conmigo? De modo tal de que amar al otro es que el otro se acepte, se enriquezca y se dé. Y eso lo voy a lograr con contagio. ¿Cómo le puedo decir al otro que se valore si yo no me valoro? ¿Cómo puedo decir al otro que se enriquezca espiritualmente si nunca me vio rezar? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que se cuide físicamente si yo me estoy descuidando físicamente? ¿Cómo puedo decirle al otro que se enriquezca intelectualmente si nunca me vio leer? O sea, yo no puedo pedirle al otro que haga con él lo que yo no hago conmigo. Y alguno me puede decir, Roberto, pero yo me acepto, me enriquezco, me doy, pero el otro no quiere hacerlo. No podemos obligar al otro que haga eso. Pero amar al otro es querer que el otro intentar permanentemente que se acepte, se enriquezca y se dé. Eso es amar al otro. Entonces no es que el otro me quiera y que yo lo quiere, que le dé cositas, es estúpido. Hay gente que dice, no, amar al otro es darle, enriquecerlo. No, lo que haces es una persona dependiente a vos. No es que vos te aceptes. Y por supuesto, si te amo bien, voy a tener la insistencia amorosa de todo el tiempo decirte que te aceptes, que te enriquezcas y que te des. Porque si te amo en serio, no me da lo mismo que no te aceptes, que no te enriquezcas y no te des. No me da lo mismo porque te amo. Yo no te puedo obligar a que lo hagas. Primero te lo muestro como yo lo hago. Y segundo, te invito a que lo hagas permanentemente porque eso es, en eso va tu crecimiento y el bien de todos. Entonces, amar al otro como uno mismo es eso. Pero por favor entiéndanme bien. Si yo no hago eso bien conmigo, no puedo pretender amar bien al otro. Entonces, cuidado con el concepto de amor al otro. Si amar al otro es querer su propio bien, el propio bien del otro, es que por pasar por mi vida, ese ser se acepte más, se enriquezca más y se dé mejor. Ese sería lo ideal. Eso sería amar al otro. Eso es tener el dos alto. Es todos los seres que pasan por mi vida. Todos los seres que pasan por mi vida se aceptan, se enriquecen y se dan. Eso es amor. Ahora, atención a lo que voy a decir ahora. Esto va a ser duro, ¿eh? Yo lo adoro. Por ejemplo, yo me pongo en mujer, pero me pongo en varón. Yo la adoro. Yo la adoro y la quiero, pero la verdad que al lado mío, hace 3 años que estamos juntos, ni se acepta más, ni se enriquece más, ni se da más. ¿No me tendré que ir de la vida de ella? No tendré que irme, porque evidentemente en los años que estamos juntos, nada de eso está haciendo. Entonces la pregunta, ¿de qué le está sirviendo mi amor? Si a mi lado no logró nada de eso. Ah, pero yo lo quiero. No, ¿no será un problema tuyo que no tenés miedo a la soledad? No te mientas. ¿Por qué seguís al lado de una persona que no se acepta, no se enriquece y no se da? Si querés ser mártir, sé mártir. Pero creo que Dios no te pide eso, ¿eh? Es un problema tuyo de que no sabés tomar distancia adecuadamente. Pero si con el paso del tiempo la persona a tu lado no se da, no se enriquece y no se acepta mejor a sí misma, la pregunta, ¿qué haces con tu amor ahí? Dáselo a otra persona. Poné tu amor en otro lado donde las personas lo hagan, es otra persona lo haga. No estoy al lado de otra persona porque me hace bien a mí. Si elijo una persona como compañero o compañero, es porque realmente siento que a su lado, por supuesto que yo me acepto, me enriquezco y me doy, y siento que puedo servir a que la otra persona se acepte, se enriquezca y se dé. Si yo agarro una pareja de matrimonio, de primer año de casado, lo primero que le voy a preguntar es, al lado de él, ¿te aceptás más, te enriqueces más y te das más? Si me dice que sí, qué bueno, seguí. Pasan 10 años de casado y veo que este pibe, que aparentemente lo hacía bien, ya cada vez se enriquece menos físicamente, intelectualmente, afectivamente, espiritualmente. Aceptarse hasta ahí, ni se conoce, ni se valora y se da cada vez menos porque vive más egoístamente. Mi pregunta es, ¿vale la pena que siga al lado de esa persona? Nadie es juez para tomar esta decisión. Pero la única certeza que te hace sentir que vale la pena estar al lado de esa persona es que a tu lado se está enriqueciendo, se está valorando, se está enriqueciendo, se está dando y se está aceptando más. Si lo enseñáramos en la vida matrimonial, antes de que se casen, el termómetro no es que se dan más besitos o tiene mejor sexo. El termómetro del verdadero amor es que la persona que está a tu lado está haciendo esto. Y que vos al lado de ella vos lo estás haciendo. Pero si uno o ninguno lo está haciendo, esa relación está enferma. Porque el verdadero amor es ese. Entonces, cuidado con pensar el amor, no sé cómo lo pensamos, en abrazarlo, decirle que le quiero todos los días. Amar es querer el bien y desarrollo pleno. Por eso, ojo, lo que digo, a ver si lo... No crean que lo que lo está diciendo es un modelo perfecto de esto. Me caí muchas veces. Y cuando doy esa conferencia la digo y me acuerdo de momentos y vivencias mías. Sostuve estar al lado de determinada persona más del tiempo adecuado porque no sabía decir hasta acá. Cuando yo veía que ni yo crecía ni el otro crecía, pero por los chicos, que por esto, pero el otro, justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. El amor se enferma cuando ya no me preocupo que el otro se acepte, se enriquezca y se dé. Total, lo quiero así, es lo que hay, no me queda otro. Cuando termino ya de no pretender más eso de la persona que está a mi lado, cuando ya no pretendo más eso del sentimiento pasa al acostumbramiento y del acostumbramiento pasa al resentimiento o al aburrimiento. Repito, del sentimiento se pasa al acostumbramiento y del acostumbramiento se pasa al resentimiento o el aburrimiento. Cuando no ocurre esto de... Cuando no ocurre esto que estoy diciendo. Entonces mi pregunta, ¿hablamos de la alegría o del disfrutar como signo de que no estamos pecando? Cuando en tu matrimonio, en tu pareja o en el vínculo que estás, no estás disfrutando, algo está pasando. Y si no levantas la mano para ver qué pasa, es porque te empezaste a acostumbrar a no disfrutar. Y si con el paso del tiempo observás que la persona que está a tu lado ni se conoce, ni se valora, ni se alimenta bien, ni se gobierna, ni se da mejor, a pesar de tu deseo, de tu buen deseo, de tu buena invitación, de tu ejemplo que das, tenés que plantearte si estás bien al lado de esa persona y no tenés que dejarla ir, que venga otra, o que venga otro a ayudarlo a eso, porque con tu amor no sirvió. Y a veces pasa peor, ¿eh? ni el otro hace eso, y yo empiezo a también no hacerlo, porque me voy como achanchando, como me voy acostumbrando. Ejemplo muy sonso. Ejemplo, empezaban los dos, tenían una pequeña vida espiritual, y él dejó de ir a misa. Ejemplo, lo digo como ejemplo, no, no. Y ella que iba, dejó de ir también. Como él no va, no voy yo. ¿Cómo no deja? No, como él no va, yo me quedo en casa. Como él no le gusta, yo me quedo. O sea, no solamente que él no evolucionó, sino que vos decidiste no evolucionar. A ver, entiéndame que ir a misa no significa evolucionar, pero quiero, es un ejemplo para que me entiendan. Yo dejo de hacer lo que sé que haría mi bien, pero por el otro, porque si yo me quedo. Entonces termino yo postergándome para no traer problemas ni conflictos. Entonces el otro decide no evolucionar y yo decido no evolucionar también. Antes leíamos juntos y ahora él dejó de leer, yo ya no leo, yo tampoco. Como él no lee, yo no leo. Entonces, ¿qué es amarse? Esas son todas patologías del amor. Entonces, creo que el olvidar esta base existencial complica todas las cosas. Entonces yo cuando digo, acuérdense esto, lo digo cuando hablo del matrimonio, de sexo, eros y amor en el video. Digo, en química hay una fórmula química que lo estudiamos en química inorgánica, que dice así: la riqueza de un compuesto depende de la pureza de las sustancias que lo componen. La riqueza del agua depende de la pureza del hidrógeno y del oxígeno. Cuanto más puro es el hidrógeno y el oxígeno, más rica es el agua. ¿Queda claro? Entonces, el matrimonio es un compuesto. Y la pureza de las sustancias es esto que digo. Cuanto más él se ama a sí mismo y cuanto más ella se ama a sí misma, ese matrimonio es perfecto. Cuanto él más se conoce, se valora, se gobierna, se alimenta, se abre y se enriquece y se entrega, cuando hace todo eso él y ella hace lo mismo, ese matrimonio es maravilloso. Con lo cual, para que haya un matrimonio bueno, cada uno tiene que amarse a sí mismo bien. Pero en nuestra cultura no se habló nunca del amor a uno mismo, porque casi era egoísmo. De ese ser egoísta. Eso es New Age, hablarse del amor a uno mismo. Era New Age. Entonces, lo primero que tengo que entender es que elevar mi dos es amarme bien a mí mismo perfectamente. Entonces, por eso, para eso tengo que el 4 otra vez. El 4 es eso, intimidad con uno mismo, que decíamos para poder entender el ideal de vida. Ahora me entienden. Mi 4 es esto, es tener intimidad conmigo, es aceptarme, enriquecerme y darme. Eso es. El 2 tiene que ir al 4 para hacer todo esto. Para amarse bien a sí mismo, para que su darse al otro, su amar al otro sea genuino y no tóxico. Pero miren bien. ¿Y el 8 qué era? Para amar bien, ¿qué necesito? Una palabra que empieza con F. Firmeza. Eso. ¿Y qué era la firmeza? Saber decir que sí, que no. A ver, ¿cómo era? Toma el amor para ayudar a crecimiento. Bien. Bien. El nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Esa es la firmeza. La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Y eso es el 8. El enigma te dice: ¿querés amar bien a los demás? ¿Vos querés vivir el verbo amar? Amate a vos y tenés firmeza. Pero firmeza contigo primero, ¿eh? Porque la firmeza no es con el otro, es con uno. Primero con uno. Firmeza es saber decir que no, porque como yo me acepto a mí y no mendigo la aceptación de nadie, si le tengo que decir que no, se ofende y se va, que se vaya, punto, que se vaya. Pero yo, mi firmeza no la mantengo. O sea, lo que estoy diciendo o afirmando es sí, sí, no, no. Y si eso implica lo que implique, será un problema del otro, pero yo no voy a ceder en aquellas cosas que sé que son principios o valores que no puedo ceder. en función de que el otro me quiera, me acepte, no me deje, lo que sea. Pero primero firmeza conmigo ¿para qué? Para darme tiempo para conocerme, para darme tiempo para alimentarme, para manejar mi tiempo. Esa es la firmeza que necesito. A Roberto no tengo tiempo. Bueno, listo. Firmeza para amarme bien a mí, que implica justamente renunciar a cosas. El egoísta no quiere renunciar a nada, quiere tener todo. Y si puede, con lo mejor, de la manera más fácil posible. El que se ama a sí mismo sabe que supone mucho esfuerzo y dedicación. De hecho, venir todos los días que venimos acá para estudiar Eneagrama, con todo respeto, ustedes me están mostrando el amor que se tiene a ustedes mismos. ¿El punto es eso? O sea, si estamos acá es porque ustedes se aman a ustedes. Porque ustedes están tratando de asimilar un conocimiento que me alimenta a mí, para mí, y que sé que eso va a redundar en función del bien del otro. Entonces, de nuevo, la firmeza primero es con uno, pero también es con el otro, como una consecuencia directa. Entonces, atención, si vos a mi lado ni te aceptás, ni te enriqueces, ni te das, firmeza, hasta acá llegamos, punto. Con todo lo que implique el lío que siga después. Pero esa es la firmeza que se tiene que tener. Pero no estamos educados para esto. Estamos educados para negociar. Me acuerdo cuando terminé la carrera de Derecho y una de las materias, a lo que me iría a dedicar si hubiera sido abogado en ejercicio, era negociaciones. Pero había libros de negociaciones que terminaban afirmando que todo era negociación, que todo era negociable. Entonces, el matrimonio era el primer ejemplo de negociación. Yo me quería morir, digo, no puede ser que... O sea, ¿cómo? Que claro, como es un contrato entre partes, como es un convenio, acá no es un tema de negociación. Acá no se negocia. No, bueno, pero yo esto, vos cedés, yo cedo. No. No es un tema de conveniencia mutua, es un tema de firmeza seria. Yo te elijo a mi lado porque a mi lado tú creces y yo crezco. Si no, no nos elegimos más, hasta acá llegamos. No negociemos. Bueno, entonces vos te vas de vacaciones, yo hago lo mío, entonces vos... El amor no es un tema de negociación, es un tema de evolución personal. Y eso no es negociable. Si quien está conmigo no se acepta, no se enriquece más y no se da más, no nos estamos amando. Y como papás, esto de gracias al cielo, el domingo fue el Día del Padre, traté de, no me pongo como ejemplo porque creo que no es mérito mío, pero... Si algo creo que la mamá y yo de mis hijos hicimos las cosas bien, es que nuestros hijos sí realmente puedo decir que se aceptan, se enriquecen y se dan. Y eso es la certeza de que mis hijos están bien. No que tienen muchos títulos, no que son exitosos en esto o en aquello, sino que realmente los veo y los observo. Y permanentemente he visto que sin hacer demasiado esfuerzo de mi lado, quizás porque son almas más evolucionadas, se aceptan, se enriquecen y se dan. Y en eso uno tiene la certeza de que ha sido un buen padre o una madre. No era el éxito de lo que fuera que tuviera, ni intelectual, ni material, ni nada. En eso. Entonces, el verdadero amor se mide por esto. En la pareja y con los hijos. Esto es levantar nuestro dos. Y el Enneagrama te dice, ¿querés levantar tu dos? Amate a vos y tené firmeza. Chan, chan. ¿Quedó claro? Y entonces acuérdense, amar mucho no es amar bien. Y bajo el lema de amar mucho, hay muchas enfermedades afectivas. Porque el amar mucho implica una cantidad de posibles patologías. Ahora, amar bien y mucho, fantástico. Pero cuando el amar mucho reemplaza al amar bien, peligro. El amar bien es esto. No porque yo lo diga, no porque lo dice una religión. Esto es antropología pura, ¿eh? Pura. Y el Eneagrama lo que hace simplemente es confirmarlo. Esto es la condición humana. Algo pasó que no nos educaron así. Entonces hay vínculos tóxicos porque esto no quedó claro. Porque tenemos pánico o miedo a lo que socialmente nos digan los otros si tomamos esta decisión firme de cortar algo. Porque tenemos pánico a la soledad que implique eso. Porque tenemos pánico a cómo, qué hago con lo económico, cómo lo reparto, me quedo sin nada, entonces me quedo porque en realidad, si nos separamos, ¿cómo hago con mi plata? No tengo, ¿entienden? Entonces hay una cantidad de factores que hacen que siga el vínculo cuando ya no tiene consistencia ese vínculo. Con lo cual, ojalá que lo que dije ahora lo guardemos fuertemente, porque sanar el 2 es esto. ¿Sí? Y si pueden, por eso puse el amor lo mismo, lo puse en YouTube para que lo puedan tener todos, enseñémoslo pronto, porque si no, seguiremos relaciones, teniendo muchas relaciones enfermas. Entonces, yo quiero que mis hijos, seguramente le dirán ustedes, que encuentren una compañera o un compañero y sean felices toda la vida. ¿Cómo no lo voy a desear? Lo decía para mí, no lo logré, en el momento en que lo decidí, pero bueno, pero sé que deseo para ellos eso. Y me doy cuenta que si educo en esto a ellos, si las cosas no fueran bien, porque puede ser que no sean, que tengan la capacidad y la firmeza de tomar decisiones y no sostener en el tiempo lo insostenible que a la larga mata la evolución personal. Chachán. Continuará. Bueno, nos encontramos el miércoles, ¿sí? Gracias. Gracias.